Estaba un niño ahí parado enfrente de un burdel, de un vagabundeadero, de una casa de lenocinio. Estaba el niño ahí parado cuando de pronto vio salir un señor y lo vio. Yo lo vi a usted, ¿dónde salió? Yo lo vi. Venga, chino, calle la jeta, vea, le voy a dar 20.000, pero callado, usted no sabe nada de nada. Bueno, o los 20.000. Y el chino se fue detrás del señor cuando vio que entró a la casa y le tocó. Y sé dónde vive, o yo sé dónde vive. Y el hombre, chino, le doy otros 20.000, pero tome, ya, callado, callado, usted no sabe dónde vivo, ya. Y se fue para casa y le contó a la mamá: mamá, imagínese que yo vi un señor que salió de un vagabundeadero y yo le dije, yo lo vi, y me dio 20.000 y lo seguí hasta la casa y yo le dije, yo sé dónde vive, y me dio otros 20.000, mire, me gané 40.000. Dijo Mauricio: eso está muy mal, usted extorsionó a una persona. Uy, no, no, no, ¿a usted le parece eso muy bonito? Acaba de hacer la primera comunión allá en el pueblo donde viene, y mire lo que viene a hacer aquí, fechorías, delincuente. Vaya ya donde el padre y se confiesa, se va para donde el padre y se confiesa. Y se fue el chino para donde el padre, llegó a la iglesia, miró que el padre estuviera en el confesionario, se arrodilló. Cuando el padre llegó y abrió la cortinita y dijo: cuéntame, hijo. Dijo: ¿y sé dónde trabaja? Y paró un niño en bus: señor, ¿cuánto vale el bus? Le dijeron: 1.500. Dijo: se bajan todos, me lo llevo. Imagínate que el otro día iba un jorobadito así, él iba jorobadito así. Él era bien jorobadito y él iba así, jorobadito. Cuando de pronto entró por un cementerio y él, sin darse cuenta, pisó la tumba de un muerto. Cuando en ese momento pisó la tumba de un muerto y salió una calavera: ¡cha! ¡Ay, no me haga nada! ¡No, juez sin culpa! ¡No me haga nada! Dijo: cálmese, cálmese. ¿Qué tienes en la espalda? Dijo: una joroba. Dijo: pues te quito tu joroba. Y llegó. ¡Uy, tan bacano, mira! ¡Mira qué de todo! ¡Uy, bacano! ¡Uy, qué bacano! Y salió corriendo para la casa. Cuando iba llegando a la casa y se encontró con un amigo que era cojo. Y el man le dijo: ¡ole, jorobado! ¿Y usted qué le pasó? Dijo: ¡mírame, mírame, mírame! ¡Sin joroba! Y ¡uy! ¿Cómo hizo? Dijo: no, imagínate que me metí en un cementerio y entonces yo pisé una tumba y me salió una calavera y me dijo: ¿qué tienes en la espalda? Yo le dije: una joroba. Y me dijo: pues te quito a tu joroba. Y mire cómo quedé. Dijo: venga, ¿y será que si yo piso la tumba, ese man me arregla la pierna? Dijo: claro, eso vaya, que eso es su hijo. Y se fue el cojito y por todas las tumbas y pisaba, y pisaba, y pisaba todas las tumbas, todo cojo así, todo cojo así, todo choné y pisaba. Cuando de pronto pisó la tumba, que era cuando salió la calavera, ¡cha! Y el cojo: ¡soy yo, soy yo, soy yo, aquí estoy! Y lo miró la calavera y le dijo: ¿qué tienes en la espalda? Dijo: en la espalda nada. Dijo: pues tome una joroba. Y ay, no, sí, amarillo. La mamá le dijo al niño: mijo, venga para acá, hágame el favor, usted ve que no tenemos plata ni nada, y usted, en vez de ayudar ahí jugando como un bobo, usted tiene que ser berraco como su papá para los negocios. Mire, ahí le regalaron a usted ese pato de chiquitico, y ese pato no hace sino hacer bulla por la casa. Vaya a ver, vende ese pato en lo que le den, vaya a ver, vende el pato. Y se fue el chino a ver a quién le vendía el pato, y no encontraba a nadie a venderle el pato, cuando de pronto se metió a la casa de la vecina, con tan mala suerte, que la vecina en ese momento estaba con el amante. Y cuando la señora lo ve llegar: ¡chino, usted qué hace aquí! ¡Que estoy vendiendo el pato! ¡Uy, Dios mío! Y en ese momento también llegó el esposo de la señora: ¡escóndasen! ¡Escóndasen! Y metió al amante y al chino entre un closet con el pato ahí. Y el hombre: ¡shh, callaos, callaos! Y de pronto el chino empezó: ¡señor! ¡Le vendo el pato! Man, no, yo no compro pato. Si no me lo compra, grito. Este man es peligroso. Yo: bueno, ¿cuánto vale el pato? 40.000. Tome ahí rápido, me sale el pato. Al rato el chino: señor, le compro el pato, pero si me lo acabo de vender. No importa, véndamelo. Bueno, listo, se lo vendo. Le doy 5.000. Pero si le di 40.000. Si no me lo vende, grito. Este man es peligroso. Me sale los 5.000 rápido ahí. Señor, estoy vendiendo el pato. Hermano, pero no jodas, hermano, otra vez con el pato. Lo dejo barato, lo dejo en 100. Uy, no, si amo, bruto. Si no me lo compra, grito, porque el man es peligroso. Hijo de madre, cuando llegó el chino a la casa con 400.000 en efectivo y el pato, fuera eso. Con el pato. ¡Mamá, mire! ¡Mire la que hice! ¡Vea, mamá, mire! Llegué con el pato y con 400.000 que le saqué al pato. ¿Usted qué fue lo que hizo? Y le contó el chino a la mamá. Dijo: uy, chino, hijo de madre, eso es una... ¿Cómo se le ocurre ir a usted a hacer eso? Me hace el favor. Y no, señor, eso no se hace. se me va para la iglesia y le cuenta al padre lo que pasó, porque esto no lo voy a permitir, y le entrega la plata y el pato al padre, y que el padre haga lo que quiera, pero eso es delito y eso es un pecado de Dios. ¡Vaya a ver! Y se fue el chino con el pato, llegó a la iglesia, llegó al confesionario, cuando el padre le dijo, cuéntame, hijo mío. Dijo, padre, es que mire, yo estaba vendiendo este pato, y el padre, ¿qué otra vez con el hijo de madre pato? ¡No joda, mijo! Imagínate que el otro día llegó un tipo a la casa, y cuando tocó en la casa a la esposa, mi esposo, escóndase. Ella estaba con el amante, la señora con el amante. Y el tipo dijo, ¿ahora qué hago? Digo, escóndase rápido, metas entre el closet. Y claro, como hoy en día los apartamentos son tan pequeños, el closet era muy pequeño y el amante se mete en peloto entre el closet cuando cierra la puerta y se machuca todo eso por allá. ¡Tin, hijo, quedó por fuera allá! Y entró el marido, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nada, mi amor, nada, como que nada. Aquí hay algo raro. ¿Usted qué hace desnuda? No, nada, es que estaba haciendo mucho calor y por eso estoy desnuda. Y el tipo de caminando, cuando ve allá la vaina entre el closet. ¿Y eso qué es? Ah, no, nada, papito, ¿cómo que nada? Uy, mire, esa vaina es raro. Dijo, no, eso fue un radio que me compré en un supermercado. Dijo, ¿pero un radio? ¿Y eso cómo funciona? Dijo, no sé, porque es que hace un ratico fue que me instalaron ese aparato. Dijo, ah, pero yo me imagino que tiene que funcionar como todos los radios. Muestra, a ver, y cogió una, y empezó a darle vueltas a una bola. Y man, y dale vuelta. Digo, ¿qué radio? Ni qué nada. Mira, a ver, ¿dónde están las emisoras? ¿Dónde está Candel Estéreo? ¿Dónde están las emisoras para uno escuchar música, para sintonizar? Voy a abrir el closet a ver qué es lo que es esa vaina. Cuando por adentro digo, hermano, esta es Radio Maulla. Una vuelta más y mi huevita será suya. Estaba un señor borracho esperando el bus. Borracho esperando el bus, hermano. Y así cuando de pronto, como uno una persona borracha, pues no alcanza a leer tan desde lejos, cuando alcanzó a ver el letrero del bus y le sacó la mano muy tarde, pero el señor de todos modos paró y le abrió la puerta de atrás. Y se monta el borracho y el borracho empieza a caminar hacia adelante para pagarle al señor del bus el pasaje. Cuando ya iba llegando adelante y el chofer aceleró y el borracho va atrás. Iba llegando adelante cuando el chofer aceleraba y para atrás. Y otra vez se mandó adelante. Cuando iba llegando el chofer, otra vez para atrás. Hasta que ya el borracho timbró. ¡Tin, tin! Y el chofer dijo, ¿qué? Es que no me piensa pagar. Dijo el borracho, ¿cuál, marica, si me trajo a pie? Fíjate que el otro día estaba una señora esperando transporte. Estaba la señora esperando transporte cuando de pronto ella llevaba una lorita. Entonces la señora paró un camión. Entonces el señor le dijo, señora, yo con mucho gusto la llevo a usted, pero el lorito sí se tiene que ir atrás. Dijo, ay no, señor, ¿cómo se le ocurre que voy a mandar mi lorito atrás? Él es un lorito muy juicioso. Dijo, no, atrás porque, bueno, de todo modo no se preocupe, señora, que atrás el furgón está lleno de gallinas. Entonces él va a ir con otras aves, no se va, ay bueno, está bien, pero que quede seguro. Y abrieron el vagón, metieron al lorito lleno de gallinas y cerraron. Y se fue la señora con el chofer y el chofer empezó a echarle el ojo. Dijo, uy, señora, usted está muy hermosa, muy simpática. Ay, hágame el favor y me respeta. Dijo, ¿cómo así que me respeta? Entonces yo la voy a llevar hasta allá gratis, seguramente. Digo, ¡ay, cómo así atrevido! Digo, ¡ah, no, señora! De una vez le advierto, aquí la que no lo va dando, es bajando. Digo, ¡ay, pues pare que me voy a bajar! Y se bajó la señora y de la piedra que le dio se le olvidó el loro. Y el man arrancó. Cuando el tipo llegó aquí a Bogotá, llegó a Centro Abastos, cuando abre allá la vaina para sacar las gallinas, y no había ni una sola gallina, solo el vagón. Y solo el loro ahí parado. Dijo el man, ¿y aquí qué pasó? Dijo el loro, aquí es como adelante, la que no lo iba dando se iba bajando. Cuando yo llego a la casa el otro día me dice mi esposa, por ahí me llamó la moza suya, por ahí me llamó una vieja que dice que es la moza suya y que si yo a usted no lo dejo en paz, viene y me pega cuatro puñaladas. Le dije, se las pega, la madre, se las pega. ¿Qué días hablaban tres señoras, no? Y una señora le decía a la otra, ay amigas, los hombres sí que son raros. Y la otra, ¿por qué? Dijo, ay, porque es que mire, Carlos, mi esposo, él es friolento, friolento. Y él duerme con una cobija desde el cuello hasta los pies. Y por más arropado que duerme, uno le toca por la mañana las bolitas a Carlos y son frías, frías, frías, frías. Dijo la otra señora, ay, mija, eso como que es de todos los hombres. Porque Gonzalo, mi esposo, es igualitico. Gonzalo también duerme arropado y por la mañana las bolitas de Gonzalo también son frías, frías, frías. Dijo la otra, oiga, ustedes pueden creer que llevo 14 años de casada y yo no sé si por la mañana mi esposo amanece con las bolitas frías o calientes, pero yo mañana por la mañana se las toco y les cuento. Cuando al otro día llegó la señora con un ojo morado y un brazo partido. Y le dijeron, ¿y a usted qué le pasó? Dijo, mi marido me pegó. Y le pegó, ¿por qué? Dijo, porque le cogí las bolitas y le dije, ole, usted no las tiene frías como Carlos y Gonzalo. Un señor fue por allá a Francia y se compró un lorito. Y el lorito era la sensación porque el lorito hablaba en todos los idiomas, hablaba a toda hora, con todo el mundo hablaba. Y el señor lo compró en 500 millones de pesos el loro y se lo trajo para Colombia. Pero resulta que el señor era soltero. Y claro, él vivía solo en un apartamento y el lorito quedaba solo todo el día. Y el lorito, aburrido porque no tenía con quién hablar, aprendió a llamar por teléfono y llamaba a Francia a todos los amigos. Cuando de pronto el señor vio que le llegó el recibo del teléfono, como 8 millones de pesos, dijo, pero tan raro. Y se fue y hizo el reclamo cuando le dijeron, señor, desafortunadamente aparecen llamadas a Francia. Dijo, pero si yo vivo solo, yo soy soltero, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca llamo por allá, yo fui de vacaciones, pero yo por allá no conozco nada. Dijo, algo está pasando. Y el señor se puso a espiar al loro cuando pilló que el loro era el que llamaba a Francia. Lo cogió y le dijo, loro, hijo de madre, usted se pone a seguir llamando a Francia y le juro por Dios que lo cojo y lo crucifico un mes lo crucifico para que usted deje de hablar. Y el loro siguió llamando por teléfono cuando le llegó otra vez el recibo. ¡Ah! 15 millones. Cogió, venga para acá, loro, hijo de madre, se lo dije. Y cogió una cruz y clavó al lorito ahí y lo colgó en la pared al lorito ahí. Y preciso en la pared del frente había un Jesucristo crucificado. Y el lorito quedó ahí, y el lorito que estaba, que se hablaba, y empezó a mirar al Cristo de frente y alcanzó a mirar que ahí encima decía Inri. Y empezó el loro, ¡Inri! ¡Shh! ¡Inri! ¡Shh! ¡Inri, mijo! ¡Shh! ¡Inri! 3 de la tarde y ¡Inri! 5 de la tarde ya el loro afónico, ¡Inri! Como a las 8 de la noche seguía, ¡Inri! Ya Jesucristo de tan mamado que todo el día lo estuviera llamando, ya llegó ahí por allá. Y el loro, ¡Henry, Henry! ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Qué quieres? Ya, ¿qué, cuál es el problema? ¿Qué, Henry, qué pasó bien o qué? ¿Usted cuánto lleva ahí clavado en esa cruz? Dijo, uy, hijo, ya más de 2000 años. Dijo, hijo de madre, usted. El otro día que se fue un pastucito para una plaza de mercado a tratar de vender una vaca. El pastucito a tratar de vender una vaca y la vaca estaba flaca, horrible la vaca. Y el pastucito decía, ¿vendo la vaca? Sí, señor. La vaca se vende, ¿cómo no? ¿Vendo la vaca? Sí, señor. Poco flaca, pero sirve toda. Vendo la vaca. Nadie le paraba hola, nadie. Cuando apareció un paisa, ave María, hermano, ¿usted qué es la que está haciendo ahí, hermano? Dijo, no, señor paisa, si es que esta vaca le dio fiebre tosa, fiebre amarilla, le dio cachillo, moquillo, de todo. Entonces yo antes de verla morir, prefiero venderla, yo sí prefiero venderla. Dijo, hermano, pero usted así nunca la va a vender, hermano. Hagamos una cosa, hermano, yo se la vendo y usted me da comisión. Dijo, listo, señor paisa, si usted es capaz de vender la vaca, yo le doy comisión. Dijo, pero usted se queda callado. Usted se queda callado porque me daña el negocio. No, yo me quedo callado, usted hágale tranquilo, yo me quedo callado. Cuando empieza el paisa, ave María, señoras y señores, venga para acá, ama, caballero, niña, niña, acérquese por este lado, miren esta maravilla, miren esta belleza, miren esta locura. Señoras y señores, la vaca que ustedes ven acá no es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me leche, merengue, qué vaca tan salada, tolón, tolón. La única vaca del mundo que da 15 litros de leche al día, gritó un mal, le doy 5 millones. Dijo, no, caballero, no vale ni 5 ni 10, porque no le he dicho lo mejor. Ave María, esto no es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me leche. Me diga que vaca tan salada, tolón, tolón. Esta vaca le da 5 terneros al año. Gritó un malo, ¡ay, 10 millones! Dijo, no, caballero, todavía no vale 10. Ave María, ¿por qué no le he dicho lo mejor? Ustedes la verán flaca, pero es de tanta leche que bota. ¡Qué cosa impresionante para botar leche! Usted necesita esbalde en que recoger harta leche. Gritó un malo, ¡ay, 20 millones! Dijo, espere, caballero, por 20 millones voy a consultar con mi socio. Pastuso, hermano, están dando 20 millones de pesos por la vaca. ¿Qué hacemos? Dijo el pastuso, no, esa vaca tan buenísima ya no la vendo. Señor. El otro día llegó un tipo a un grill, a una casa de lenocinio, a un burdel, a un vagabundeadero. Y entonces resulta que él entró. Cuando él entró, entonces llamó al mesero y el mesero dijo, ¿qué va a tomar? Dijo, hágame el favor, ¿usted me puede llamar allá a Paola? Dijo, ¿Paola? ¿Cuál Paola? Dijo, la muchacha de rojo que está allá. Dijo, no, ella es Stephanie. Dijo, bueno, Stephanie o Paola, como se llame. Cuando por ahí el tipo le dijo, oiga, Stephanie, por ahí un tipo la está preguntando, pero preguntó por una tal Paola. Cuando ella... ¡Él es José, el del pueblo! ¡Jue madre, ya me vio! Dijo, claro, él vino preguntándola, dijo que usted llamaba era Paola. ¡Ay, Dios mío, y ahora qué hago! Cuando ella salió, ¡ay, yo, José! cálmese, Paola, tranquila, no se preocupe, ya yo soy callado, usted sabe que yo soy discreto, callado. Ay, qué pena con usted que usted me encuentre acá en esta. No, no, no, tranquila, no se preocupe, Paolita, usted sabe que usted siempre me ha gustado mucho, usted es una mujer para mí muy especial y pues yo vine pues precisamente por eso, porque quería saber de pronto podemos hablar a solas en un lugar íntimo, podemos hacer algo. Ay, ay, José, no, pero no se va a aprovechar, no, no, no, yo tengo, ¿cuánto costaría eso? Dijo, no, José, pues valdría por ahí 70.000. Digo, hagamos una cosa, Paolita. Bueno, Stephanie, como te llames. Si a mí me gusta mucho lo que usted me hace y todo, y quedo contento, le doy 100.000. Digo, ay, de verdad, dijo, claro. Y subieron, esa muchacha le hizo de talo. Cuando el tipo dijo, ah, Paolita, 100.000. Ay, José, ¿cuándo vuelve? Dijo, no, yo vuelvo mañana. Dijo, ay, bueno, José. Al otro día llegó José otra vez. Dijo, camine, Paolita. Y otra vez, y tome otro 100.000. Dijo, ay, no, si esto sigue así, me voy a volver millonaria rápido. ¿Cuándo vuelve, José? Dijo, no, yo vuelvo mañana otra vez. Ay, no, qué locura, José, claro. Al otro día ya le preparó vino, mejor dicho, le hizo de todo eso. Le tenía todo preparado y eso le hizo peor de todo. Y le dijo, ya, tome los otros 100.000. ¡Ay, José! ¿Usted cuándo vuelve? Dijo, no, mañana no puedo porque yo voy para el pueblo. Pero yo creo que el otro mes vuelvo. José, por favor, en el pueblo callao. Yo, papito, no, tranquila, no se preocupe. Ahí tiene otros 100.000. Bueno, José, ¡ay, no! Me voy a volver millonaria, sí. Cuando el domingo la muchacha salió de descanso y entonces llamó a la casa. Dijo, ay, ¿qué tal que el José haya contado? Y llamó a la casa. ¿Aló? ¿Hola, papá? Y el papá, ¿qué hubo, mija? Esto, José le entregó 300.000 pesos que le mandé. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El otro día un señor fue y compró por allá. El señor tenía como 5 marranitas. Y el señor compró 5 marranitas y le vendieron un marrano barato. Barato el marrano. Porque él quería sacarle cría a todas las marranitas. Y tan de mala es que el marrano se le murió por el camino. Todos los ahorros de él los había gastado en el marrano. Cuando llegó a la finca con el marrano muerto. Dijo, ay Dios mío, ¿ahora yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer ahora para embarazar esa marrana? Miren, todas mis esperanzas para comprar este marrano para sacarle cría a las marranas. Entonces un tipo le dijo, mire, póngale cuidado. Esto es callado, aquí entre los dos. Usted no lo sabía, pero uno de hombre puede embarazar una marrana. Dijo, ay, no le creo. Dijo, mire, el organismo de los marranos es muy parecido al de los seres humanos. Lo único es que usted tiene que tener la hora exacta. Usted tiene que coger la marrana, montar la marrana a las 7 de la mañana en punto. A las 7 en punto tiene que montar a la marrana. Si usted quiere dejarla embarazada, usted como hombre. Y al otro día, usted se asoma. Si la marrana está al sol, es porque no quedó embarazada. Pero si está a la sombra, fue porque quedó embarazada. Dijo, pero es que yo tengo 5 marranitas. Dijo, mijo, toca que haga el esfuerzo. Y cogió las marranas, las 5, las montó encima de la camioneta, 6:30 de la mañana, la llevó por allá para otra finca para que no lo pillaran, que el hombre estaba montando las marranas, y cogió cada una y tenga para que entretenga, tin, tin, tin, tin, tin, a las 5. Cuando llegó a la casa de eso el señor, cuando al otro día se levantó, y se asomó la marrana al sol. Dijo, no, güey madre, no quedaron embarazadas. ¿Qué hora es? Falta un cuarto para las 7. Alcanzo todavía. Y montó la marrana en la camioneta. Corra para la finca. Cogió las marranas. Tenga una por una. Hágale la vaina. Tin, tin, tin. Y llegó a la casa cuando se levantó al otro día. Todas las marranas al sol. No, güey, no quedaron embarazadas. No, 6:45. Alcanzo todavía. Y volvió y montó las marranas a la camioneta. Corrió, hijo de madre, rápido. La llevó tin, tin, tin cada una. Y al otro día ya el señor no se podía ni parar. Y el señor, ay. Ay, mija, asómese por la ventana y dígame si las marranas están al sol o a la sombra. Y se asomó la señora y dijo, ni al sol ni a la sombra, está en la camioneta subida, si uno está pitando que apure, que son las 7. Me dijo un amigo el otro día, me dijo, oiga, venga, Peter Albeiro. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, hermano, es que imagínate que tú te acuerdas de Freddy. Yo, Freddy. Dijo, el muchacho que estudió con nosotros, imagínese que ahora se dedica a conseguir prepagos. Le dije, prepago, si esa vaina, me dijo, sí, sí, imagina, usted no le interesa, le dije, no, la vaina no me, ay, mijo, consigue las mejores que uno pueda conseguir, las consigue ese man, mírelo, allá está, Freddy, venga, hermano, que le tengo un cliente, le dije, no, espere, yo cliente todavía, espere, a ver, yo le pregunto, a ver, entonces, digo, mire, mucho gusto, le dije, ¿qué vas? Digo, mire, es que él está interesado, le dije, pues, no, interesado, pero a mí sí me gustaría averiguar, por decir algo, ¿cuánto vale salir con una muchacha así mona, alta, así flaca, pechugona, buenona? Dijo el tipo, pues más o menos por ahí unos 300.000. Le bueno, y si uno no la necesita todo el mes, sino por ahí un rato, porque uno es casado. Dijo, ¿cómo así? Le no, por eso no dice que 300.000. Dijo, no, es que 300.000 vale una hora. ¡Una hora! ¡300.000 por una hora! Dijo, entonces, ¿qué quería? ¿Cuánto tiene? Le dije, no, yo por ahí 40.000. Dijo, no, mi hijo, con 40.000 pues, se consigue un gurre vieja horrible, una porquería vieja, pues ahí bien espantosamente fea. ¿Qué más va a conseguir por 40.000? Cuando tenga 300.000 me avisa. Y se fue el man y yo me quedé así como bravo, ¿no? Como ardido. Y yo dije, oiga, pero yo tan bobo, tan bruto. Pensar tan siquiera en gastarme 40.000 pesos con una vieja que ni conozco siquiera. Con estos 40.000, ¿sabe qué? Voy, invito a mi señora a cine, la invito a comer, hasta plata me sobra y quedo como un príncipe con mi esposa. Y llegué a la casa y le dije, mi amor, mija, alístese que nos vamos a cine y la voy a invitar a comer. Dijo, uy, eso qué tripa se le torció, le cabine, alístese. Y ella llegó y se arregló y se puso así toda. Y llegamos ahí al cine, cuando íbamos entrando al cine y nos encontramos con el man de las prepago. Dijo, ¿se da cuenta las porqueras que consigue por 40.000? Vea, ahí tiene, vea, se da cuenta, mi hombre. Imagínate un día, unas nalgas se subieron por entre el cuerpo. Unas nalgas se subieron por el del cuerpo y las nalgas todas bravas y empezaron a decir, ¡usted es el corazón! No, no, no, nosotros somos los intestinos. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Y las nalgas, pero berracas, más arriba. Y siguieron subiendo y, ¡usted es el corazón! No, yo soy un pulmón. ¿Dónde está el corazón? Las nalgas, pero berracas. No, más arriba, más arriba. ¡Usted es el corazón! Sí, yo soy el corazón. ¡Ah, qué lindo el niño! ¿Cómo es la vaina? Usted se enamora y nos aprietan a nosotras. ¡Qué belleza! A ver, niños, les voy a hacer una pregunta rápida. ¿Qué hay detrás de la vaca que ríe? Grita un niño, el toro que empuja. Llegó la señora y preocupada le dijo a un señor, ay, Jorge, Jorge, por favor, yo no sé qué hacer. A la niña me la cundieron de piojos en el colegio. Esa china tiene muchos piojos en el colegio y no le puedo quitar los piojos con nada. Le he echado de todo, le he echado absolutamente todos los medicamentos, pero esos piojos son impresionantes. Dijo, vea, cálmense, cálmense. Lo mismo le pasó a mi hijo. Lo mismo le pasó a mi hijo. ¿Sabe lo que tiene que hacer, señora? Mira, coja un piojo de esos, píntelo con témpera verde y vuelva y póngaselo en la cabeza y verá que los piojos se le acaban. Ah, hijo, hágalo y verá. Y llegó la señora, cogió la cabeza a la niña, le sacó un piojo, lo pintó con témpera verde y se lo puso en todo el centro de la cabeza. Y efectivamente eso le empezaron a bajar los piojos por todo lado. Le bajaban por el hombro, por los brazos, por el cuello, toda la cantidad de piojos. Y un piojo miró al otro y le dijo, ¿pero qué fue lo que pasó? Dijo, no, que arriba hay un tombo pidiendo papeles. Imagínate que era una señora que era aficionada, pero afiebrada a Luis Miguel y a Juan Gabriel. Uy, para ella, mejor dicho, eran sus, los ídolos de ella eran Juan Gabriel y Luis Miguel. Jamás habían existido unos cantantes mejores que ellos. Y cuando se casó con el señor, cuando de pronto la señora en el cuarto principal cogió un afiche de Juan Gabriel, un afiche de Luis Miguel y los puso al lado de la cama. Y por la noche antes de acostarse decía, besitos para Juan Gabriel, besitos para Luis Miguel, besitos para Juan Gabriel, besitos para Luis Miguel. Y se acostaba a dormir. Y así todas las noches. Y ya el esposo mamado, aburrido. Porque a veces que ni a él le daba pico de despedida, pero besitos para Juan Gabriel, besitos para Luis Miguel. Entonces cogió el señor cuando la señora estaba trabajando y cogió las fotos y las quitó. Y se fue para un almacén donde tatúan el cuerpo y se mandó tatuar la foto de Juan Gabriel en una pierna y la foto de Luis Miguel en la otra pierna. Y se fue para la casa cuando la señora, ¿dónde está Juan Gabriel y Luis Miguel? ¡Quiero aquí ya! Y el tipo se bajó los pantalones y le mostró las piernas. Dijo, mire a su Juan Gabriel y a su Luis Miguel. De ahora en adelante van a estar ahí. Dijo, ¿y qué hizo con los otros? Dijo, los boté. Mira, aquí está Juan Gabriel, acá hay Luis Miguel. Yo no le veo cuál es el problema. Dijo, bueno, está bien. Y se empezó a acostar la señora. Dijo, besitos para Juan Gabriel. Besitos para Luis Miguel. Besitos para Juan Gabriel. Besitos para Luis Miguel. Dijo, hermano, ¿y qué? ¿Y es que Palito Ortega no es artista o qué? Se fue un negrito para la embajada de los Estados Unidos. Y entonces llegó el negrito a la embajada de los Estados Unidos cuando el cónsul lo miró y le dijo, ¿usted es la primera vez que ir a los Estados Unidos? Dijo, sí. Yo ser la primera vez que ir a los Estados Unidos, dijo el cónsul. ¿Y cuánto querer quedarse en los Estados Unidos? Dijo el negrito. Yo querer quedarme 15 días en los Estados Unidos, dijo el cónsul. ¿Y usted sabe hablar en inglés? Dijo el negrito. ¿Ay, cómo así? ¿Luego no estamos hablando en inglés? Llegó un país a un restaurante y se sentó, ¿no? Y cuando un mesero pastucito recién llegado dijo, sí señor, a la orden, ¿cómo no? ¿En qué le puedo servir? Dijo, Ave María, hermano, hágame el favor y me vende un vaso de H2O. Dijo, ay, juez, mate, es que permítame un momento, es que no sé La verdad, si tengamos ese producto tan extraño, regáleme un segundo, por favor. Cuando entró el pastorcito y le dijo, jefe, ¿cómo le parece que llegó un señor, un cliente de pronto muy sofisticado y él está pidiendo que es que un tal vaso de una vaina que es que H2O? Dijo, ay, Dios mío, Rosero, Dios mío, por favor. H2O es la fórmula del agua. Lo que le pidió el tipo fue un vaso de agua. Lo que pasa es que le está mamando gallo. Ah, ¿con qué me está mamando gallo? Listo, no hay problema. Cuando llegó el pastuso y le llevó el vaso de agua con dos pitillos ahí. Y el paisa le dijo, venga, venga, venga, amigo, ¿para qué trajo dos pitillos, hermano? Dijo, sí, señor, un pitillo es para que se tome su H2O. Dijo, y el otro pitillo, dijo, para que se lo meta por el C-U-L-O. Fuimos de paseo con mi esposa. Cuando de pronto llegamos y pues pendientes a ver qué pasaba cuando nos atracan. ¡Quieto todo el mundo, quieto! Y nos bajaron del carro y toda esa vaina. Y entonces nos dejaron en la calle, sentados en la carretera. Yo quedé casi que llorando. Yo dije, mi amor, lo perdimos todo. Todo lo perdimos. Ay, no, yo no sé qué hacer. Dijo, cálmese, papito, tranquilo, cálmese. No se preocupe por la plata se recupera. Le dije, no, es que a mí lo que me huele fueron las joyas, las que le regalé la semana pasada, las joyas. Dijo, no, papito, las joyas se salvaron. Le dije, ¿cómo que se salvaron? Dijo, sí, porque cuando yo vi que los tipos nos iban a atracar, yo me quité rápido todas las joyas y me las metí por entre los senos. Le dije, ¿verdad? Dijo, sí, cuando se mete la mano y saca 300 cadenas, 120 dijes, 4 pulseras. Y yo dije, ay, jue madre, vio. Hubiéramos traído a su mamá. Dijo, ¿y para qué? Le dije, para que nos hubiera salvado el carro. Un tipo llegó a un restaurante, un tipo y se sentó. Cuando el mesero llegó, sí, señor, a la orden, le presto la carta. Dijo, no, señor, hágame el favor, tráigame los cubiertos. Es que yo tengo el poder del olfato. Yo huelo los cubiertos y yo con saber el olor de los cubiertos, con olerlos, ya sé que hay de almuerzo. Dijo, dijo, sí, señor, por favor, permítame los cubiertos. Cogió los cubiertos, ¿no? Dijo, oye, ¿es arroz con pollo? Sí, oye, arroz con pollo, tráigame un plato, por favor. Y se fue el man. ¡Oiga! ¡Mire! Un man olía los cubiertos, huele los cubiertos y sabe lo que preparamos. El otro, puro cuento, hermana, alguna vuelta rara tiene. Al otro día llegó el tipo y dijo, señor, le traigo la carta. No, señor, los cubiertos, por favor. Sancocho y frijoles. Dijo, sí, señor. Dijo, no, tráigame frijoles mejor. Dijo, uy, hermano, eso es perico. Dijo, ¿qué? Eso es que ese man viene temprano y mira qué está comiendo la gente y el man lo quiere tramar a usted. Dijo, ¿será que sí? Dijo, claro. Cuando al otro día, antes del almuerzo, el mesero fue donde la muchacha que cocinaba. Donde... ¡Rosita! ¡Rosa! Venga, hágame un favor. Coja estos cubiertos, métase al baño y páseselos por allá, por todo lado. Por todo lado, pásese los cubiertos. Que es que le voy a hacer una broma a un amigo. Pues allá, pásese los cubiertos. Todo bien. Y se fue la señora Rosa y eso se... Por allá, por todo lado. Cuando llegó el señor, entonces de una llegó el mesero. Buenas, ¿cómo le va? ¿Quiere que le traiga los cubiertos? El otro, sí, un milagro que esté tan amable. Dijo, no, hoy lo quiero atender yo, espere un momentico. Cuando le trajo los cubiertos al man y el man empezó. No puede ser. El man, ¿qué pasó? Dijo, ¿aquí trabaja Rosita? El otro día dijo la persona. A ver, niños, vamos hoy a hablar de música y de números. Necesito a los niños concentrados e inteligentes. Voy a mirar cuál es el niño más inteligente del colegio. Rodrigo, dijo, sí, profesora. Digo, a ver, compóngame rápido una canción que tenga el número 16. Y empezó el chino. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Digo, muy bien, vea, con baile y todo. Por eso saca 5 completamente. Ese es el niño más inteligente. Digo, bravo. A ver, vamos a mirar. Juliana, sí, profesora. Usted me canta una canción que tenga el número 60. 60, 60, sí señora, 60. Y veo la chica. Ya sí. 40 y 20. ¿Y eso qué fue? Digo, pues 40 y 20 son 60, profesora. Bueno, pasa, pasa. Aclaración. El número tiene que sumar, restar, pero tiene que dar el resultado. Coroncoro, oye. ¡Ay, no! ¡Sí, señor, usted! ¡Ay, profesora, me toque a mí, por favor, no! Sí, señor, me hace el favor usted, coroncoro, y me cante y se la va a poner bien difícil. ¡Ay, no! ¡Fácil! No, señor, difícil se la va a poner, rápidamente. Usted me canta una canción con el número 23. ¡Ay, no! Que sí, señor. Pero puedo rapear, rapié reggaetón y haga lo que se le dé la gana, pero rápido, a ver, con el 23. Y en vez del chino... La fucking profesora me quiere a mí, joder. Quiere que yo le cante el número 23. ¿O esa porquería que fue? ¡Ay, abuela, canción que me acabo de inventar con el número 23! Diga que vale. ¿Cuál que vale? ¿De dónde salió el 23? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde le sumó, le restó, le multiplicó? ¡Pierde el año! ¡Ay, no! Le voy a dar la última oportunidad. Tiene un minuto para que me cante algo con el 23 y no pierde el año. Puede volver a rapear, rapear, reggaetoné, lo que le gana, pero rápido. Y me ve el chino. ¡23! ¡Sí, señor! Los dedos de la mano, los dedos de los pies, las bolitas de pipí, suma 23. Fíjate que el otro día estaban por ahí en una discoteca normal. En una discoteca estaban por ahí un muchacho, muchachas, y de pronto un man calvo invitó a bailar a una muchacha, y la muchacha bailando con el calvo, y el calvo todo emocionado, y tan, tan. Y entonces el calvo le dijo a la muchacha: ¿tú sabías que yo soy el único hombre que es capaz de hacer 20 veces el amor en la misma noche? Pero la verdad, mijito, ver para creer. Entonces el man dijo: uy, aquí fue, ¿en tu casa o en la mía? Dijo: no, es que yo vivo con mis papás, tocaría en tu casa. Y de una vez el calvo se la fue llevando para la casa. Y entonces le dijo: bueno, mi amor, póngale cuidado. La única forma en la que yo puedo aguantar 20 veces la misma noche es que estemos a oscuras y que usted esté amarrada. Porque yo me siento así, la veo a usted y yo digo: no, desaprovecho y... ¡ay, amarre, me haga lo que quiera! Y la amarró a la muchacha y empezó este man. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces y ya la muchacha: mamá, no, ya le creo, suélteme, ya, ya, ya, yo ya le creo, si usted es un berraco, suélteme. Y seguía y nada, y la muchacha como pudo se soltó de una mano y empujó al man y prendió la luz cuando era otro tipo. Dijo: ¿y usted quién es? Dijo: yo soy Mauricio. Dijo: ¿y el calvo? Dijo: afuera cobrando la entrada. Iba el negrito con la esposa y la suegra en un carro. El negrito con la esposa y la suegra en un carro, cuando pasaron un peaje y los orillaron como 200 policías, cámaras de televisión y todo, y el negrito: ¡ay, no puede ser! ¡Ay, Dios mío, yo qué hice, señora gente! No, cálmese, cálmese, tranquilo, ¿cómo es su nombre? ¡Ay, yo soy el negro Coroncoro! Ah, no, cálmese, Coroncoro. Mire, lo que pasa es que la alcaldía mayor de Bogotá ha dado una recompensa de 10 millones de pesos en efectivo al primer carro que pasara en el día de hoy. Hoy, exactamente hace 25 años, se inauguró el peaje y usted es el primero en pasar. Por eso le vamos a entregar 10 millones de pesos. ¡Ay, no puede ser! ¡10 millones para mí! Sí, señor, 10 millones de pesos. ¡Ay, mire, mija, mire, suegra! ¡Nos ganamos 10 millones por pasar por aquí! Y todas las cámaras de televisión, todos los noticieros, todo el mundo lo enfocaron. Cuéntenos, Coroncoro, ¿qué es lo primero que usted piensa hacer con los 10 millones de pesos? Y el negro: ¡ay, no sé! Yo creo que lo primero que voy a hacer es sacar el pase. Dijeron: ¿cómo? Es que usted viene manejando sin pase. Dijo la mujer: no le haga caso, señor policía. Lo que pasa es que cuando él está borracho habla mucha mentira. ¡Ah, fuera eso, está borracho! Y dijo la suegra: yo sabía que en este carro rojo no iba a salir muy fácil de Bogotá. Llegó un man donde el doctor: ¡doctor! ¡Doctor! ¡Se me murió mi pipí, doctor! ¡Se me murió mi pipí, doctor! Cálmese, cálmese, no, eso no se puede morir. ¡Sí, se me murió, doctor! Mire, hace más de 15 días que no reacciona, está muerto totalmente. ¿Usted lo mira ahí? ¡Muerto! Dijo: no, cálmese, cálmese. Cálmese, por favor, cálmese, tranquilo. Eso de pronto es que usted es un hombre muy promiscuo, usted ha tenido muchas damas, muchas mujeres, y de pronto de tanto uso ya está un poco afectado. Dijo: no, ¿cómo se le ocurre, doctor? Llevo 19 años de casado con mi esposa y es con la única mujer que yo me he acostado en mi vida. Dijo el doctor: ahí está el problema, ¿se da cuenta? Usted no lo tiene muerto, usted lo que no tiene es aburrido. Se murió un señor y llegó al cielo, y apenas llegó y Isabel dijo: venga, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Carlos Martínez. Venga, ¿y usted quién le dijo que usted tenía que morirse hoy? Ah, no, pues no, pues yo no sé, yo aparecí aquí, yo iba pasando una calle y aparecí aquí. Dijo: ay, ¡Jesús! Y se volteó: Jesús, ¿qué pasa? Mire, mano, se murió uno. Dijo: pero si hoy no teníamos planillado ninguno. Dijo: ahí se murió. Dijo: hermano, imagínese, hoy es Domingo de Ramos. ¿Cuántos años llevo que no ni siquiera puedo bajar a la tierra? Mira, porque todo el mundo se muere preciso hoy. No, no, que me acompañe, que me acompañe. Y se llevó Jesucristo al Señor a pasarle revista al mundo, y se fueron encima de una nube. Cuando se posaron encima de Roma, cuando Jesucristo aterrado dijo: ¡ay, mire qué carro tan espectacular ese que va allá! Entonces dijo el Señor, el que se había muerto, dijo: ese carro es de un cardenal. ¿Un cardenal monta en ese carro? Dijo: sí, claro, ese carro es de un cardenal. Cuando venía otro, un Mercedes Benz espectacular. ¡Uy, mire ese Mercedes Benz tan espectacular! Dijo: no, eso es de un obispo. Dijo: no, qué verdad que era un obispo. Dijo: sí, eso es de un obispo. Cuando venía el carro del Papa, ese carro tan espectacular. Y ese carro, dijo, ese es el carro del Papa. Y dijo Jesucristo: hijo de madre, y pensar que este negocio lo empecé con un burrito. Toda la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo iba saliendo de una presentación como a las 2 de la mañana cuando me llega un tipo con una pistola en la mano. Me gritó: ¡dame el celular! ¡Dame su celular ya! Le digo: bueno, está bien, pero sin escándalo, apúntelo, 311. Que ya llegó una señora hablando con las amigas, ¿no? Llegó una señora hablando con las amigas. Dijo: amigas, en mi casa todo cambió. La semana pasada le dije a mi marido: la sirvienta se le acabó. Si quiere ver los platos limpios tendrá que lavarlos usted mismo. Dijeron las amigas: ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dijo: pues el primer día no vi nada, al segundo día no vi nada, pero al tercer día lo vi lavando los platos. Dijeron las otras: ay, nosotras vamos a hacer lo mismo. Cuando se reunieron y una de las amigas no aparecía, cuando la llaman por teléfono a la casa: ¿qué hubo, amiga? ¿Cómo le fue? Dijo: regular. ¿Por qué? Dijo: porque yo llegué a la casa y le dije a mi marido igual que ustedes. Le dije: la sirvienta se le acabó. Si quiere ver los platos limpios tendrá que lavarlos usted mismo. Y le dijeron: ¿y qué pasó? Dijo: no, el primer día no vi nada, el segundo día tampoco vi nada, pero esta mañana amanecí viendo un poquito por este ojo. Un amigo que es boquineto y se llama Roberto, y un día le dije: bueno, Roberto, ¿y qué pasó que usted en fin no llegó al concierto? Dijo: ay, no, pinta la medio, mano. Mano, su pierna, me pasó, mano. ¿De qué le pasó? Dijo: mano, yo me salí, me dieron así. Le dije: por eso, pero usted espera un taxi, pero usted nunca llegó. Dijo: no, yo estaba en Arau, cuando llegó un man en un aro rojo y me dijo: Man en un carro rojo le dijo: súbese. ¿Y qué? ¿Usted se subió? Dijo: claro, yo me subí, pero yo habría 20 man tan raro. ¿Quién será este man? ¿Y qué pasó? Ni me imaginé, el man me llevó a una discoteca. ¿Para una discoteca? ¿Y allá qué dijo? Allá me sacó a bailar. ¿Lo sacó a bailar y usted bailó con ese man? Dijo: claro, yo bailé, pero yo habría 20 man tan raro. Y en ese man, en ese año, en no bailar. ¿Y qué pasó después? Dijo: después me dijo que fuéramos a un motel. ¿A un motel? ¿Y usted fue al motel con ese man? Dijo: sí. Y allá me dijo que hiciéramos el amor. ¿Y usted hizo el amor con ese man? Dijo: claro, yo hice el amor, pero yo cabría con ese man. ¿Y qué pasó después? Dijo: después me dijo que volviéramos a hacer el amor. ¿Y usted volvió a hacer el amor con ese man? Dijo: ¿qué le pasa? ¿Usted cree que yo soy marica o qué? Estás por la calle, diga usted, por un sector normal. Cuando de pronto una muchacha le dijo a la otra: amiga, ¿usted ve lo que yo veo allá en ese motel? ¿Qué ve? El carro de mi papá. ¿Cómo, el carro de su papá? Dijo: sí, mire, yo le conozco la placa, termina en cero, ese es el carro de mi papá. Y mírele la calcomanía, dice: Universidad Autónoma de Bucaramanga. Eso es de la universidad que yo le puse. Dijo: pero seguro es el carro de su papá. Dijo: claro, ¿qué tal este degenerado desgraciado? Mi mamá juiciosa en la casa y metido en un motel. ¿Usted tiene 50 mil que me preste? Dijo: ¿pero qué? Présteme 50 mil. Dijo: listo, yo se los presto. Y se le fue al celador y le dijo: ven, celador, ¿te quieres ganar 50 mil? Dijo: sí, pero ¿qué hay que hacer? Dijo: vea, usted me deja entrar un momentico aquí nomás, aquí al garaje, y yo reviso si de pronto ese carro es de una amiga mía, que es que nos quedamos de ver por acá cerca y de pronto se metió con el novio. Dijo: ah, no, claro, no, ese es los 50 mil. Y entró la muchacha y fue cogiendo un ladrillo y cogió y le partió todos los vidrios al carro. Con una llave rayó todo el carro, le pinchó las llantas y dijo: para que aprenda mi papá a no ser degenerado y a respetar a mi mamá. Y se fue la muchacha con la otra amiga cuando llegó por la noche y el papá estaba en la sala viendo televisión, más aburrido. Cuando llegó la china y le dijo: ¿qué, papá? Me imagino que estará muy aburrido. Dijo: claro, no es que le preste el carro a mamá esta tarde, me lo trajo vuelto pedazos. Una vez una señora llegó a la iglesia. Padre, padre, por favor, necesito que me ayude. Padre, cálmese, señora, ¿qué pasó? Dijo: no, padre, yo tengo dos hijos que son, uy, pero terribles, padre. Esos chinos y huemadres son terribles, son dañados, padre. Esos chinos y huemadres son dañados. Imagínese, un huemadre chino mató un grillo y le pregunté que por qué lo mató y dice que porque no le quiso entregar el pito a las buenas. O sea, es que son dañados, de verdad, padre, yo no sé qué hacer. Entonces dijo: cálmese, señora, por favor, cálmese un momento. Lo que pasa es que esos niños de pronto no conocen de Dios. Ya hicieron la primera comunión. Dijo: no, padre, es que no han querido. Digo: ahí está. A esos niños les falta Dios. Yo creo que les pregunto dónde está Dios y ni saben. Tráigamelo mañana, por favor. Y la señora llegó con los dos niños donde el padre, y el padre dijo: no, espere, suélteme uno por uno, porque es que si son así de terribles, mejor yo los cojo uno por uno. Y entró al primer chino el padre y lo miró así con la cara y le dijo: Hágame el favor y usted me dice, ¿dónde está Dios? ¿Que dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No le pregunto más, ¿dónde está Dios? Y el chino salió en carrera y apenas el otro hermanito dijo, ¿qué pasó? Dijo que secuestraron a Dios y nos están echando la culpa a nosotros. Estaban por ahí en el ejército el otro día y me llevaron a mí. Recuerdo que el capitán y me dijo, Peter Herbeiro, usted que es el más pequeño, hágame el favor, monte ese árbol. Y yo me monté al árbol allá. Dijo, mire con los binoculares para el frente. Yo mire con los binoculares así. Entonces me dijo, cuénteme, ¿qué ve? Yo, no, todavía no veo nada, mi capitán. Digo, ¿pero cómo así que no ve nada? ¿Qué sucede? Entonces yo le dije, no, pues todavía no veo nada. Cuando al ratico le dije, ¡mi capitán! ¡Viene mucha gente para acá! Digo, ¿pero qué? ¿Son amigos o enemigos? Yo dije, no, ¡son amigos, mi capitán! Dijo, uy, menos mal, ¿cómo supo? Le dije, no, vienen hablando unos con otros. Dijo, uy, este es mucha mula, claro, ya nos habían metido encima. Entonces de una vez todos tocó salir corriendo y toda esa vaina. Y entonces nos tocó dejar todos los morrales botados y todo. Cuando llegamos por a otro potrero, lleno de vacas. Y entonces dijo el capitán, formar toda la compañía. Y todos formaron. Dijo, como el idiota este no nos avisó rápido y nos quedamos sin comida. Ahí vemos un poco de potrero de vacas. Me hacen el favor y cada uno con las medidas de seguridad se hace debajo de una vaca. Y ahora como Peter Albeiro fue el que le embarró, él tiene que dar el toque de mamar. Entonces cuando él grite, mamar, mamar, mamar, cada uno se le prende a la vaca para que puedan al menos tomar leche. Y yo miré que todos estaban listos y yo empecé a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar. Y yo también bajé cuando yo subí al ratico y formamos yo. Me dijeron, ¿y a usted qué le pasó? Le dije, no, es que se acabaron las vacas y me tocó un toro. Imagínate que un día la señora le dijo al esposo, mi amor, hijo, venga, esto, ¿qué vamos a hacer de aniversario? Digo, no, no, mi amor, pues lo que tú quieras, la verdad, pues este año voy a dejar que tú me digas lo que tú quieras. ¿Qué quieres que hagamos de aniversario? Dijo, ¿sabe qué he pensado? Yo quiero que usted me organice una fiesta hawaiana, pero así con todas las de la ley, que vengan todas mis amigas y les cuelguen flores así en el cuello y todo, y que se vea súper hawaiana, pero espectacular. Ah, bueno, mi amor, yo te la organizo. Y el tipo organizó todo, compró los collares, las manzanas, toda esa vaina. Cuando de pronto le dijo, mire, mi amor, ¿cómo le pareció la decoración? Dijo, ay, ¿sabe qué hace falta, mi amor? Falta como un ave tropical. Dijo, ¿pero un ave tropical? Dijo, claro, esto tan genial, imagínate, con un ave tropical se vería fabuloso, consíguete un ave tropical. Y él dijo, ¿pero dónde me consigo un ave tropical? ¿Dónde me consigo? Y llamó a un amigo y dijo, oiga, ¿usted sabe dónde consigo un ave tropical? Dijo, hermano, pues, ¿usted sabe quién tiene un ave tropical? Doña Rosa, la dueña del vagabundeadero ese del barrio. Dijo, ¿cuál? Dijo, ah, Doña Rosa, donde allá donde las vagabundas, allá en el barrio, allá ya tiene un loro y el loro baila y todo. Eso para la fiesta le queda pena, vaya, alquílelo. ¿Y será que si me lo alquila, vaya? Y llegó el tipo hasta el vagabundeadero. Doña Rosa, es que yo estoy necesitando que usted me preste, es que el loro que tiene acá que es tropical y que baila y todo, para que me lo alquile. Y dijo, uy, hermano, el problema es que este loro nació aquí y toda la vida ha vivido acá. O sea, yo no sé si él, pues, en otro ambiente como que reaccione igual. Dijo, no, hagamos una cosa, tapémoslo con un trapo o algo, yo me lo llevo escondido y cuando ya esté sonando la música yo lo destapo y que ya, eso no pasa nada. Dijo, bueno, listo, y se lo alquiló. El señor llevó el loro tapado desde el vagabundeadero hasta la casa, lo tenía tapado cuando ya empezó la fiesta y el tipo destapó el loro y el loro empezó. Dijo, ¡hijo de madre! Los clientes los conozco a todos, pero las vagabundas las cambiaron por completo. El otro día llegó un señor, iba pasando por Boyacá. Una de esa tierra linda, tan hermosa de Boyacá, iba pasando el señor. Cuando de pronto entró a un sitio y encontró unas arepas grandes, lo más de ricas, con un circulito pequeñito en la mitad. Y el señor dijo, ¡uy, mira qué curioso, tan bonitas! ¡Señor! ¡Señora! ¿Estas arepas cómo? ¡Señor! Y nadie le contestaba, entonces entró, cuando entró a la cocina y vio a una señora desnuda que cogía y amasaba las arepas y con la punta de la pocheca llegaba hacia y la ponía ahí. Y el señor dijo, ay, discúlpeme señora, qué pena, qué curioso, pero hizo precisamente, me causó curiosidad el huequito que tienen las arepas ahí, nunca me imaginé, no, eso es excelente, qué berraquera, cómo le hacen el huequito a las arepas, dijo, y ni le digo cómo es que mi marido le hace el hueco a los roscones. Oiga, un señor, le salió un puntico en toda la punta del aparato sexual de él, un puntico chiquitico, y llegó donde el doctor, doctor, doctor, mire lo que me salió, doctor, y él me dijo, hijo de madre, hay que amputar. ¡No! ¿cómo que me va? No, doctor, pero con mi un puntico. Doctor, por favor. Digo, hay que amputar, hermano. Dijo, no, usted no sabe nada. Y se fue para donde otro doctor por ahí en Medellín. Cuando el doctor dijo, Ave María, hermano, hay que amputar. ¡Ay, no! ¿Pero cómo se le va a ocurrir esto, man? Está, se fue para la costa. Dijo, che, toca amputar. ¡No! ¿Pero cómo se le ocurre? Y eso se fue para Estados Unidos. Lo miró y dijo, tener que amputar. ¡No! Y todo el mundo decía, Dios, pero ahora yo qué voy a hacer, Dios mío, todo el mundo me dio, me ve que hay que amputar. Y se consiguió la plata, 200 millones de pesos en efectivo, y se fue para la India, donde el mejor médico del mundo dijo, este sí sabe. Y se quitó la ropa y dijo, mire, doctor, dígame usted, no hay que amputar. Dijo, ay, menos mal, dijo, esa joda se cae solo. Imagínate que el otro día me llegó un amigo que es boquineto. Me llegó un amigo que es boquineto y me dijo, ay, mire, hermano. Ese moreno, el nada me pegó, mano. El moreno grande, el nada me pegó al moreno, mano. Le dije, ¿cómo que le pegó cuál? El moreno, mano, el moreno grande, el nada. Le caminé a ver y me fui y era un moreno alto, acuerpado. Le dije, venga, hermano, ¿de verdad que usted le pegó aquí a mi amigo? Digo, sí, yo le pegué. Hombre, hermano, lo acepta, delante suyo me está viendo que sí me pegó. A ver, hermano, si usted es berraco, pégale delante mío, a ver. Pégale delante mío. Y cogí al negro y ¡ting, ting! Y le dije, ah, sí, ah, sí. A ver si el perraco vuélvalo a cascar. A ver, yo quiero ver cómo lo cascan. Ay, mire, hermano, mire, mira cómo me levantó peor, hermano, mire. Delante suyo me pagó. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Hagamos algo? Le dije, sí, vámonos rápido y no es man, es tan berraco, nos pega a los dos. Me casé, cuando yo me casé, yo me acuerdo que, pues mi esposa, desde la luna de miel, llevaba un baúl, lo metió debajo de la cama. Entonces yo le dije a mi mujer, le dije, mía, ¿y ese baúl que metió debajo de la cama para qué es? Dijo, déjeme, es mi espacio, son mis cosas y yo meto debajo de la cama lo que se me dé la gana y este baúl es mío y yo guardo ahí lo que quiera. Cuando llevamos como 10 años de casados y me dijo, ¿usted qué quiere que yo le regale matrimonio? Le dije, no quiero que me regale nada, quiero que me cuente qué es lo que usted guarda en el baúl. ¡Déjeme! Es mi espacio. Yo ya se lo dije, literal, no es mi espacio y jamás le voy a contar qué es lo que guardo en el baúl. Cumplimos los 25 años de casados, hermano, y yo ya desconsolado, yo mal, cuando me dijo, ¿pero qué te pasa? Le dije, no estoy mal. La verdad, 25 años y usted nunca ha tenido la confianza para decirme lo que tiene en ese baúl. Y esta vez no se va a poner brava ni lo que quiera, pero yo no sigo más hasta que usted no me diga lo que tiene en ese baúl. Es el colmo, 25 años, yo ni siquiera sé qué es lo que usted carga en el baúl. Dijo, bueno, yo le voy a decir, pero usted no se pone bravo, ¿cierto? Le dije, no, pues 25 años esperando y me va a poner bravo porque usted me va a contar. Dijo, bueno, mire, cuando sacó una llave, abrió un candado y abre el baúl. 50 millones de pesos en efectivo, 50 millones. Y 5 granitos de maíz y yo, ¡somos ricos! ¡Dios mío, qué berraquera! Mi mujer lo que estaba era ahorrando ahí, mamacita, yo como nada. Cuénteme, ¿y de dónde salió la plata? Dijo, pero no se pone bravo. Le dije, no, ¿qué me va a poner bravo? Mire, ¿cómo se le ocurre? Dijo, mire, es que cada granito de maíz que hay ahí es una vez que yo le he sido infiel. ¿De cómo? Y conté 1, 2, 3, 4, 5. Dijo, bueno, pero son 5 granitos de maíz, no más. Y bueno, y la plata, dijo, no, es que yo cada que completaba un bulto de maíz, yo lo vendía. Por ahí otro día estaba otra vez yo en la marina, por ahí estaba en la marina. Entonces, yo me acuerdo que estábamos por allá con unos piratas, ya me acordé. Estábamos en un barco con unos piratas, cuando de pronto le gritaron al capitán, ¡mi capitán! ¡Vienen 15 barcos enemigos! Y gritó el capitán, ¡que me pasen la camisa roja! Y se colocó la camisa roja y tin, tin, y eso empezaba a combatir y la vaina y combatía y todo. Entonces por allá al otro día, ¡mi capitán! ¡Vienen 14 barcos enemigos! Dijo, ¡que me pasen la camisa roja! Y se ponía la camisa roja y tin, tin, tin, a combatir. Y un día el capitán tuvo que salir, entonces me llamó y me dijo, ¡venga, capitán Aldeiro! Hermano, yo lo voy a dejar a usted encargado del barco. ¿Hay algún problema? Le dije, no, ninguno, mi capitán, yo aquí estoy berraco, pendiente, pero hágame un favor. Yo le he visto a usted como una estrategia que tiene por buena suerte o por qué, pero cuando usted le dicen que hay combate, usted se pone una camisa roja, ¿es la de la buena suerte? Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es psicológico. Es porque yo tengo una camisa roja y por más herido que esté, la sangre no se me nota con la camisa. Entonces, mis súbditos, la gente que pelea conmigo, no se dan cuenta que yo estoy herido y no les preocupa. Siguen combatiendo porque la sangre se camufla con el color de mi camisa. ¡Uy, bacana estrategia, mi capitán! Dijo, listo. Y se fue el capitán. Como a las 3 horas empiezan a gritar, ¡Peter Albeiro! ¡Vienen 14 barcos enemigos! ¡Le pasamos la camisa roja! Dije, no, páseme en un pantalón café. Fíjate que el otro día llegó un indio a una droguería. Dijo el indio en la droguería, indio fuerte, querer condón. Le entregaron un condón. Cuando el momentico llegó, dijo, condón no servir. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, indio fuerte, pipí fuerte, condón, ¡pum! Dijo, no, hermano, entonces espere, le traigo uno más fuerte, por favor. Cuando al momentico le entregaron uno, condón extra fuerte. Y llegó y dijo, condón no servir. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, indio fuerte, pipí fuerte, condón, ¡pum! Dijo, no, espere, le damos una extra requete chispifrálico, espicaleosamente requete mega fuerte. Entonces le dieron ese cuando al ratico dijo, condón no servir. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, indio fuerte, pipí fuerte, condón, ¡pum! Tal man dijo, no, imposible, me quedé grande. Y fue, hizo un condón de yeso. De yeso, hizo un condón de yeso y lo forró con mármol. Para que quedara bien duro. Cuando el ratico llegó y el indio dijo, condón no servir. Le dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, indio fuerte, pipí fuerte, condón fuerte, bolas, ¡pum! Que el otro día había un borracho, imagínense, en la calle, orinando, el tipo orinando, el borracho en la calle. Cuando pasó una señora y dijo, ¡uy! ¡Eso es mucho animal! Dijo, pase tranquila, señora, que lo tengo bien agarrado. Una familia en un circo, cuando de pronto, señoras y señores, ahora con ustedes el show más espectacular de todos, el lanzador de cuchillos. Y en ese momento, claro, todo el mundo, ¡ah! Y sale un tipo con un poco de cuchillos, así todo acuerpado el man. Dicen, necesitamos una voluntaria. Y un man, ¡ella, ella! Y señalaba a la suegra, ¡ella, ella, ella! Y señalaba a la suegra. Entonces pasaron a la señora, ¿cómo usted se llama, señora? Yo me llamo Carmenza. Tranquila, doña Carmenza, no se preocupe. Y la meten en un círculo y empiezan a darle vueltas a la señora. Y shh, la señora de vueltas. Y cogió el man con el primer cuchillo y ¡pum! Y fue pucha, y apenas aquí al lado y toda la gente, ¡ah! Y saca el segundo cuchillo y ¡pin! Y aquí entra las piernas, ¡pin! Y la gente, ¡ah! Y saca el tercer cuchillo y llega ¡pin! Y ¡pin! Por este lado y la gente, ¡ah! Y gritó el man, ¡concéntrate, mijo! Y si no, no le va a pegar ninguno. Estaban tres hombres esperando en el consultorio. Y todos estaban pálidos, nerviosos. Y un tipo le dijo al otro, ya lo van a atender. Y el otro, pues, no sé, me tienen hace media hora acá. Dijo, ¿y está muy grave? Dijo, sí, hermano, imagine que tengo una mancha verde en un testículo. ¿Una mancha verde? Dijo, sí. Dijo, hermano, no me lo va a creer. Yo vengo casi por lo mismo. Yo tengo una mancha negra en un testículo. Dijo, ¿también en el derecho? Dijo, sí, en el derecho. Y otro man que está vivo, venga, ¿ustedes tienen una mancha en un testículo? Dijo, sí, hermano, la mía es verde y la de él es negra. Dijo, no, ¿y la mía es roja? Imagine, a mí me salió una mancha roja. Dijo, uy, amigos, venga, démonos moral todos, parece que tenemos lo mismo, concentrémonos y démonos moral. Cuando entró el primero, cuando sale, ¡no! Y los otros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, ¡cáncer! ¡Cáncer! Y todo. No, sí, no, ya ni para qué entramos los dos. No, dijo, no, yo de todos modos entro porque es que la mía es de otro color. Y entró el que tenía la mancha verde. Cuando salió, ¡no! ¡Sida! ¡No! Dijo el otro vino. Dijo, uy, no, hermano, y la mía está más grande y roja y todo, no. Dijo, peor, cuando entró el de la mancha roja, cuando al momentico salió, y le dijeron los otros, usted no tiene ni cáncer ni sida. Dijo, no, era puro colorete. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Un amigo entró a un asadero de pollos, una vaina chévere, simpática, donde don Gustavo Caro, por decir algo. Entonces allá donde don Gustavo Caro, entonces llegó y dijo, hermano, por favor, me quiero comer un pollo de Zipaquirá, tráigame un pollo de Zipaquirá. Entonces el tipo entró, oiga, venga, véndame un pollo, un man dizque preguntando que un pollo de Zipaquirá. Todos son iguales, venga para acá. Cuando le entregaron el pollo y el man cogió dos dedos y le metió los dedos entre el rabo al pollo así. Y le, este pollo no es de Zipaquirá, este pollo es de Villeta, tráigame uno de Zipaquirá. Entonces volvió el man con el pollo. Venga, hermano, este pollo, ¿dónde lo trajeron? Dijo, no, eso es normalmente de Villeta. Dijo, hermano, usted no me lo cree. Le metió un dedo entre el rabo al pollo entre el rabo. Dijo que el pollo era de Villeta y adivinó que quiere uno de Zipaquirá. Ah, llévele este, a ver qué pasa. Y le voy. Este pollo tampoco es de Zipaquirá. Este pollo es de Soacha, tráigame uno de Zipaquirá. Y le trajeron otro. Este pollo no es de Zipaquirá. Este pollo es de Melgar, tráigame uno de Zipaquirá. Y entró así como 20 veces. Este tampoco es de Zipaquirá. Este es de Tunja, tráigame uno de Zipaquirá. Cuando levantó un borracho, dijo, mano, hágame un favor. Métame los dedos entre el rabo y me dice dónde vivo, que estoy perdido. Y como hoy en día las mujeres son tan liberadas, hoy en día las mujeres son tan liberadas, el otro día mi esposa me dijo, el fin de semana pasado salió usted con sus amigos, pues este fin de semana voy a salir con mi mejor amiga, ¿hay algún problema? Y no, pues ya que le iba a decir con esa dolorada que está, le dije, no, vaya. Y se fue con la mejor amiga, se fueron a la discoteca. Cuando salieron de la discoteca, claro, en la discoteca haciendo semejante calor y salen al frío, y empezaron las dos señoras, amiga, chichi, amiga, tengo chichi. Y la otra, ya, pero ya cerraron la discoteca, dijo, no, yo no me aguanto, ¿qué hacemos? Yo no aguanto a la casa, dijo la otra, no, yo tampoco, yo estoy en las mismas. Dijo, pues hagamos chichi en el potrero de enfrente. Y se fueron y no era ningún potrero, era un cementerio. Pero ellas de la borrachera ni cuenta se dieron y se sentaron a hacer chichi encima de la corona de un muerto allá. Cuando al otro día, como a las 7 de la mañana, sonó el teléfono de mi casa y era el esposo de la mejor amiga de mi mujer. Me dijo, oiga, Pital Albeiro, estoy preocupado, hermano. ¿Quién sabe para dónde fue que jugaron nuestras mujeres anoche, hermano? Esa fiesta estuvo rara. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque imagínese que se levantó esta mañana mi esposa para el baño y con ese rabo lleno de escarcha. ¡Toda la cola llena de escarcha! Le dije, no, eso no es nada. Mi esposa tiene una tarjeta que dice, nunca te olvidaremos los amigos de la fábrica. Un día un viejito se estaba muriendo y le dije, ¡ay, me muero! ¡Ay, Dios mío, me muero! Ya cálmese, señor, tranquilo. Por favor, ya tranquilo, ya el médico ya dice que ya va a descansar. ¡Ay, lo que más me duele es no poder despedirme de mi Cuba querida! ¡Mi Cuba dorada! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Dios mío, que me busquen una bandera cubana! ¡Me quiero despedir de Cuba! Y todo el mundo, alguien que busque una bandera cubana, por favor, una bandera cubana, ¿dónde la conseguimos? Y nadie conseguía cuando dijo una muchacha, ¡ay, pues si sirve algo! Yo una vez tuve un novio que fue cubano y él me hizo tatuar una bandera de Cuba en una nalga. Si sirve, pues yo tengo en la nalga una bandera de Cuba tatuada. No, claro que sirve. Y le trajeron ahí, pele la nalga ahí rápido para que el viejito se despida de la bandera de Cuba. Y entonces la muchacha peló así la nalga. Entonces el viejito, ay, adiós mi Cuba querida. Ay, adiós mi Cuba dorada. Ay, adiós mi Cuba entrañable. Y la muchacha, pero qué rápido, hágale. Ay, adiós mi Cuba dorada. Y le dijo, ay muchacha, volteese que me voy a despedir de Fidel también. Imagínense que llegó un niño donde la mamá, mamá, imagínense que a Zoica la perrita, a Zoica, imagínense que todos los perros le están oliendo por allá atrás, así, le huelen así. Dijo, ay Dios mío, ¿dónde está la perrita? Dijo, aquí la traigo. Dijo, no, eso fue que la perrita entró en celo. Ay, no, hay que tener cuidado, encierren esa perrita y si no de pronto algún perro la daña. No. Mijo, mire, la perrita ya entró en celo. Dijo, ay, tranquila, mi amor. Vamos a hacer una cosa, echémosle gasolina por allá a la perrita. Cosa que los perros que lleguen a oler, les huele a gasolina y no le hacen nada. Vaya, traiga gasolina. Y ellos cogieron y le echaron a la perrita gasolina por allá por todo lado. Cuando a la media hora, el chino asomó de la ventana y gritó, ¡mamá! ¡Se le acabó la gasolina a la perrita, mamá! Digo, ¿cómo supo? Dijo, porque ahí la trae un perro remolcada. Y se fue un político por allá, un pueblo de pura gente campesina, pura gente de pueblo. Y empezó ese político a gritar como un loco, ¡y acabaré con el capitalismo y el oligarquismo! ¡Y acabaré con el clientelismo! Dijo un viejito doctor, no trajo nada para el reumatismo. Por ahí llegaron el otro día en Estados Unidos, reunieron tres viejitos, entonces dijeron, señores, ustedes son los únicos veteranos de la guerra de Vietnam que todavía están vivos y por eso el gobierno de los Estados Unidos les va a dar una recompensa. Pero para saber cuánta plata les vamos a entregar, vamos a mirar de acuerdo a la cicatriz que tenga cada uno en el cuerpo, la marca que le ha dejado Vietnam, así sabemos cuánta plata le vamos a entregar. Por cada centímetro que mida la cicatriz de ustedes, les vamos a dar $1,000. Y llegó el primer viejito y se quitó la camisa, ¡prum! Y eso tenía una cicatriz como desde acá del hombro hasta por aquí a la mitad del pecho. Cuando le midieron 40 centímetros, $40,000 y se los entregaron de uno. El segundo viejito se quitó también la camisa y eso tenía una cicatriz pero grandísima, eso le daba toda la vuelta a la espalda, le pasaba por el cuello, pasaba por este lado, mejor dicho, tenía un letrero que decía continuará. Y eso llegaron y le revisaron todo, 57 centímetros, $57,000. Le dieron al otro viejito, bueno, desvístase para mirarle la cicatriz. Y dijo, ah, no, yo todavía no me desvisto. Yo lo que quiero negociar es que a mí me tienen que medir desde la punta de la rodilla hasta mis partes íntimas. Así, sí, me dejo yo medir. Entonces le dijo el otro, ¿qué hacemos, mi capitán? ¿Qué hacemos? Dijo, no, pues el viejito está bajito, imagínese, la rodilla hasta las partes íntimas, eso no creo que mida más de 25 centímetros, hágale, dígale una que sí. Dijo, listo, listo, viejito, entonces le vamos a medir desde la rodilla hasta las partes íntimas, bájese los pantalones. Se bajó los pantalones, cogieron la rodilla, le midieron, cuando subieron y dijeron, ¿y sus partes íntimas? Dijo, ¡en Vietnam! Llegó el otro día un pastorcito para una droguería. Buenas tardes, señor, ¿cómo no? Y era un paisa, y el paisa le tenía la bronca al pastorcito. Dijo, sí, mijo, a la orden, ¿en qué le puedo servir, hermano? Dijo, hágame el favor. ¿Usted me puede hacer el favor y me vende una crema dental? Dijo, ¿pero trae el cepillo? ¿Cómo es que el cepillo? Dijo, sí, si no me muestra el cepillo, no le vendo la crema. Dijo, ah, ¿y jabón para los platos? Dijo, ¿trajo los platos? ¿Cómo los platos? Dijo, si no me trae los platos, no le vendo los lavaplatos. Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias, ya vuelvo entonces. Y se fue el pastucito, cuando al momentico llegó con una bolsa plástica y dijo, mire, señor paisa, meta la mano. Y el paisa metió la mano ahí cuando llegó. ¡Ups! ¿Qué es esta porquería? ¡Esto es excremento! Sí, señor, véndame un rollo de papel higiénico, por favor. En una moto grande, el negrito ajito, picado el negrito coroncorio, decía, y empezó a... y por toda la ciudad, ¡ñan! Y miraba a los amigos, ¿conocen la última Harley? ¡Ñan! Y pasó un man en un carro, y ¿conoce la última Harley? ¡Ñan! Y se le fue el man detrás y lo alcanzaba, que si conoce la última Harley? ¡Ñan! Y el man lo alcanzaba y le decía, que si conoce la última Harley? ¡Ñan! Cuando en una curva el negro paró las patas con moto y todo palo alto, eso cayó allá el negro así todo demacrado, se bajó el man del carro y dijo, se le pasa por picao. Dijo, ¿picao de qué? ¿Picao de qué? Luego no venía gritándole a todo el mundo que si conocían la última Harley. Dijo, por eso, para que alguien me contara dónde quedan los frenos, marica. Un soldado en el ejército, pues, mi coronel, quiero informarle que tengo el enemigo cerca. ¿Qué tan cerca, soldado? Muy, muy cerca, mi coronel, muy, muy cerca. ¿Pero qué tan cerca? Especifique, ¿qué tan cerca? Demasiado cerca, mi coronel, tengo al enemigo demasiado cerca. Pero, hombre, especifique, ¿qué tan cerca? Mejor dicho, ahí se lo paso. Yo estaba en una conferencia el otro día, entonces estaba la gente diciendo, damas y caballeros, miren que uno se muere y nada se lleva. Así que el día que usted tenga la oportunidad de donar algo para otra persona, ya usted está muerto, ya que los invito a que donemos nuestros órganos. A que con nuestros órganos alguien pueda vivir más tiempo cuando uno ya ha cumplido su ciclo de la tierra. Donemos los órganos que nos pueden servir para nosotros ayudar a los demás. Gritó un man, yo dono un riñón, y todo el mundo, bravo. Otro man gritó, yo dono las córneas, y lo bravo. Y por ahí un viejito dijo, yo dono mi pajarito. ¿Cómo dicen por allá? Que yo dono mi pajarito, yo lo dono, mi aparato sexual. Ah, bueno, que se pare. No, si se para no lo regalo. Llegó un negrito donde el doctor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Yo vengo a hablar con usted porque doctor me dio cigatoca negra, doctor. ¿Qué le dio qué? ¡Ay, Dios mío, me dio cigatoca negra! No, no, no, la cigatoca negra le da el plátano. ¡Ah, pues ahí fue que me dio, doctor! Metieron al pastucito en el ejército. Y estaba el pastucito ahí en el ejército y lo pusieron toda la noche de centinela ahí en la guardia. Y el pastucito ya que se dormía, cuando por allá sonó el teléfono, ¡rin! Y el pastucito todo... ¿Aló? ¿Sí, señor? ¿Aquí del batallón? Le dijo, man, páseme al capitán. Dijo, no, pero usted salió más bruto que él. Llámelo por ahí mañana a las 10 de la mañana que se despierta. Dijo, que me pase al capitán, ya. Dijo, el favor, y a mí no me grita. No, señor, esto es un batallón decente, no la casa de su mamá. Pásemelo, hágame el favor. Dijo, que me lo pase ya. Dijo, no, se lo voy a pasar, ¿y qué? Dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Dijo, no, a ver, sorpréndame, a ver, cuénteme, a ver, ¿quién es usted o qué? Que estoy muerto del susto de quién es usted. Dijo, soy el general Montoya, el comandante del ejército. Y el pastucito, ah, ¿sí? ¿Y usted sabe quién soy yo? Dijo, el general, no, no sé. Dijo, uy, menos mal. La primera vez que una profesora llegó a un colegio, primera vez en su vida que una profesora llegó a un colegio, ustedes saben que las profesoras generalmente cuando llegan al colegio, lo primero que hacen el primer día es mirar qué tanto saben los alumnos, ¿sí? ¿Qué tanto saben? Entonces se sentó la profesora, se quedó callada y el primer chino que se movió, ahí se le preguntó, ¿usted? Sí, profesora, hágame el favor y me dice, ¿quién descubrió América? Y el chino, yo no fui. Yo no fui, profesora, se lo juro, ¿verdad? Yo no fui, por Dios que yo no fui, mire, yo no fui. Dijo, y pero este chino sí es bien bruto. ¿Dónde vive su papá? Aquí a una cuadra. Vaya y me trae a su papá, quiero hablar con él de una vez. Y el niño llegó con el papá. Cuando al momentico llegó la profesora, ¿usted es el papá de este niño? Dijo, sí señora, yo soy el papá, primera vez en la vida que me llaman, ¿qué pasó con el niño? Dijo, ¿cómo le parece? Le acabo de preguntar a este niño que quién descubrió América y el chino me dice que él no fue. Del papá, profesora, si mi hijo dice que él no fue, es porque él no fue. Yo soy el papá y yo comprendo y sé lo que hace este chino y nunca haría una bestialidad esa. Él no fue capaz de hacer eso. Digo, la profesora, uy, no, de razón, el papá igual de bruto al chino. No, no, no, ¿sabe qué, señor? Mejor, vea, les voy a dar el día libre, vayan, pásela tranquilos, estudien juntos, que usted también necesita, vayan. Y los acompañó hasta hasta la portería, y allá estaba un celador. Cuando salió la señora y los vio irse, y se quedó aterrado la profesora, y le dijo al celador, oiga, ¿usted me puede creer la que me pasa? Le pregunto al chino que quién descubrió América, y el chino me dice, es que él no fue. Y trae al papá, y el papá dice que si el chino dice que él no fue, es porque él no fue. Dijo el celador, pero oh, ¿a usted que les creyó? Mínimo entre los dos fueron. Eso, entre ambos fueron. Dijo la profesora el otro día, a ver niños, yo les doy una frase y me completan el refrán. Margarita, en boca cerrada, no entran moscas. Muy bien. Pedro, en dientes duros, no entran caries. Y le preguntó a Roberto, un niño que era boquineto, Roberto, ojo por ojo, 64. Y el otro día llegó un negrito donde el doctor, ¡ay, buena doctor! Es que tenemos acá una cita con la negra mía. ¿Trajeron el RH? ¡Ay, no, señor, traímos el R4. Dijo un día la profesora, a ver, niños, por favor... Pero rápido, eso es una vaina rápida. A ver, Jorge. Sí, profesora. 8x5, dijo 51. Dijo, no señor, 8x5 es 40. Dijo, bueno, quería rapidez o precisión. ¿Cómo era la vaina? Porque... Primera vez que dos pastucitos venían a una ciudad. Nunca en su vida los dos pastucitos habían ido a una ciudad. Cuando llegaron y empezaron, compadre, mire. Mire, compadre, qué cosa tan hermosa esta ciudad tan grande y todo. Dijo el otro, ay, no, compadre, no diga, diga. Mire cómo hay harta gente acá en Bogotá. Dijo el otro, no, eso es que lo que pasa es que acá en Bogotá yo ya me las pillé. Acá la gente la hacen con máquinas, compadre. Dijo el otro, ¿cómo máquinas? Dijo, sí, la hacen con máquinas. Mire que ahorita ya entró ese edificio, se abrieron dos puerticas y en un cuartico se montó una señora y las puerticas se cerraron. Y al momentico se abrieron y se bajaron como 10 personas. Eso es una máquina para hacer gente. Claro, nunca habían visto un ascensor. Entonces le dijo un pastucito al otro, dijo, ¿y por qué no entramos a mirar quién es el que hace la gente en Bogotá? Dijo, pues listos, entremos. Cuando entraron los dos pastucitos al ascensor y detrás entró un negro así acuerpado gigante. Cuando se cerró la puerta y dijo, ¿a cuál piso? Dijo, no, píselo a él que fue el de la idea. Imagínate que el otro día... Se fue un señor con la suegra para la clínica y estaba esperando a ver que saliera el doctor. Cuando salió el doctor y dijo, hermano, prepárese para lo peor. Dijo, uy, no me digas que me toca volverme con una señora para la casa. Por allá un boquinete en el ejército, ¿no? Un boquinete en el ejército. Y entonces por allá empezó y llamó por allá un batallón. Y por allá contestaron, ¿aló? ¿Aló? Mano, llamo para informar. Y lo meten en el batallón, hay una muerta. ¿Y man, qué? ¿Y a dónde mandaron en el batallón? ¡Ay, amanda, mano! Dijo, uy, hermano, disculpen, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me dan el favor? Es que estoy un poquito ocupado. ¿Por qué no me llaman 2 horitas? Y ya le puedo hablar mejor. Bueno, listo. Cuando llamó a las 2 horas era porque ya él cambiaba turno y ya iba a estar otro tipo. Cuando contestó, otro man diferente. ¿Aló, batallón? ¡Yo, mano! ¿Con quién hablo? ¡Con el Nanabaja! ¿Qué, qué? ¿En qué ya llamó? ¡Ay, mamá! ¡Y a dónde mandaron, mano! Dijo, hermano, no le entiendo nada. Y hermano, yo no le... Mire, hermano, ¿por qué no me da un favor? Llame ahora por ahí por la tardecita que yo ya esté desocupado, yo le atiendo. Hermano. Y volvió, llamó, ya era otro el que estaba. ¿Aló? Mano, hermano, la baja, mano. ¿Qué, qué? Que ya llame para decir, hermano. No, hermano, yo no le entiendo. Mijo, llame ahorita que esté ocupado y colgó. Oiga, y así pasaron como 4 veces hasta que llegó otra vez donde al mismo tipo que contestó la primera vez ya estaba otra vez de turno. Y contestó el hermano, ¿aló? ¿Aló? Quiero informar que enfrente del batallón hay una vaca muerta. Ah, mijo, es que yo le había entendido que la vaca estaba por ahí como a 2 kilómetros. Dijo, sí, pero es que me tocó traerla para enfrente para que me entendieran. El otro día llegué a la casa gritando: ¡mija, me gané la lotería! ¡Alista la ropa, mi amor! Me dijo: ¿cuál? La de verano. Le dije: ¡toda! ¡Se larga esta casa! Y el niño un día le dijo al papá: ¡papi! ¡Papá, tú alguna vez te enamoraste de una profesora! El papá: ¡ay, sí, mi hijo, lo recuerdo tanto! Una vez me enamoré perdidamente de una profesora, me acuerdo que era la de español. ¿Y qué pasó? No, que su mamá me pilló y me tocó cambiarlo de colegio. Un man que era pero de malas, lo que se llama un man de malas. Y entonces el man lo echaron del trabajo, llegó a la casa y encontró a la esposa con otro y el tipo dijo: ¡me voy a suicidar! ¡Me voy a suicidar! ¡No merezco la vida! Y entonces resulta que fue y se botó de un edificio de 10 pisos, pero preciso iba pasando un carro de colchonetas, rebotó contra las colchonetas, cayó contra el piso y quedó cojo el man, y lo recuperaron y quedó caminando así. El man decía: ¡no! ¡Me voy a matar! Y se tragó un veneno y el veneno estaba pasado y quedó visco. Y el man quedó así, me decía: ¡no puede ser! ¡Yo soy muy de malas! Y se cortó las venas y lo alcanzaron a rescatar y quedó con las manos así fuera de eso. Y el man decía: ¡no puede ser! ¡Yo me quiero morir! Y por allá entró a una discoteca de mala muerte. Digo: ¿a qué me hago matar del que sea? Cuando entraron tres sicarios gritando: ¿quién es Guillermo Pérez? ¿Quién es Guillermo Pérez? Dijo: ¡yo! ¡Yo soy Guillermo Pérez! Dijo: ¡sálgase, don Guillermo, que vamos a matar a toda esta gente! Y nosotros en la casa, muy pobres. Nosotros hemos sido siempre muy humildes, muy pobres. Entonces me dijo mi papá: mijo, vaya, vende este carro, en lo que le den. Es lo que le den, vende el carro. Y arranqué yo en el carro y papá, una porquería de carro horrible. Y dice: como de madre, el carro es tan feo que no tiene seguro, tiene Sisbén. Uy, eso es impresionante, ese carro, de lo feo que es. Pero yo me fui en el carro de mi papá, eso fue impresionante. Y me dijo mi papá: véndalo en lo que le den. Cuando yo llegué al primer peaje y me dijeron 5.000, dije: ¡vendido! No, pero ya no me lo compraron. Entonces yo seguí en el carro de mi papá, estartalado que estaba. Y yo de pronto venía así, cuando se agarra a llover, yo. Y llovía, pero durísimo. Eso, la lluvia era tan fuerte y como los parabrisas del carro de mi papá no le servían, me tocó bajar la ventanilla, sacar la cabeza por la ventana. Todas las gotas de agua me caían en la cara, todas. Y yo así, yo manejando así, cuando de pronto a lo lejos alcanzo a ver un tipo con una capa amarilla. Y el man: ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Hijo de madre, yo dije: algún accidente, alguna vaina, yo frené en seco. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dijo: hola, gordo, soy el gay de la capa amarilla, voy para Bogotá, llévame. Y no, señor, yo no monto homosexual en el carro de mi papá, quita ahí, arranqué. Como a los 5 minutos, un man con una capa azul. Y el man: ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! Como yo no le frenaba, se me atravesó enfrente, casi lo atropello yo. Yo frené en seco. ¡Ah! Se volvió loco. Dijo: loco, no, loca. Soy el gay de la capa azul. Voy para Bogotá, llévame. Dijo: ¿y pero es que hay congreso de marica en Bogotá o qué? Yo no monto homosexual en el carro de mi papá, quita ahí. Cuando ya entrando a Bogotá en ese aguacero y un man con una capa verde. Y el man: ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! Ese sí me sacó la piedra y orillé el carro y dije: ¡bueno! Y ahora la loca el homosexual de la capa verde, ¿qué quiere? Lo que me orille el carro, esto es un retén de la policía. Llegó una señora a la casa y la niña le dijo: mami, mami, ¿a los cuántos años nos salen a las niñas las bolitas que a uno les salen aquí? Dijo: mi amor, por ahí a los 3 y a los 14 años. ¿Por qué? Dijo: no, es que la necesitaba para el viernes. Estábamos en la casa, durmiendo, porque las mujeres, si algo tienen, es que se tienen ese corazón grande. A las mujeres les gusta hacer lo que llaman labor social. Y una noche lloviendo en un aguacero, pero impresionante. Y por allá afuera un man empezó a gritar: ¡empújeme! ¡Alguien que me empuje! Y me metió ese codazo mi mujer. ¡Hijo! ¿Qué pasó? Mijo, vaya, ayúdele a un señor que se le varó el carro. Vaya, ayúdelo, mire, a ver, mire, escuche. Y el man: ¡empújeme! Yo le: no, pero mire ese aguacero que está cayendo, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a ir por allá? Dijo: vaya, a ver, acuérdese, la vez pasada que veníamos por carretera, no se dio cuenta que ese señor paró y nos empujó el carro, y si no, no hubiéramos amanecido allá. Vaya, a ver, y si no, no lo dejo dormir en toda la noche. Dije: bueno, está bien. Y me puse una chaqueta, me puse una sudadera, me puse una cachucha. Hermano, era tanta el agua que me caía en la cabeza que yo no podía ni ver para dónde iba caminando el aguacero tan duro. Y yo salí a la calle y dije: bueno, ¿dónde está el señor que necesita que lo empuje? ¡Ni un borracho aquí en el columpio! ¡Empújeme! Llegó un negrito en la droguería y digo: ay, señor, hágame un favor y me vende un condón. Pero: uy, señor, pídalo con disimulo. Y se bajó los pantalones y dijo: bueno, véndale una sudadera a este pelado. Oye, llegó un día yo a la casa. Me acuerdo que yo llego a la casa. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije: mi amor, venga para acá. Imagínese que invité a almorzar a mi jefe. Dijo: uy, pero usted come de bruto, come de mula. ¿Cómo se le ocurre que va a invitar a almorzar a ese señor? ¿Cómo no me avisa? Aquí no hay almuerzo para darle a ese señor. Le, pero ¿cómo así luego? ¿Y entonces qué me iba a dar de almorzar a mí? Yo, ¿cómo que qué le iba a dar de almorzar? Le iba a dar a que se trague los frijoles que no se quiso comer ayer. Le, ¿me va a dar frijoles de ayer? Digo, sí, señor, porque aquí no hay comida para botar. Le, ¿y entonces ahora qué hacemos? Dijo, yo no sé usted qué ir a hacer, pero no hay sino frijoles. Usted verá qué hace. Yo le dije, venga, mamita, venga, vamos a hacer una cosa. Cálmese, no me ponga brava. Ahorita que llegue el doctor, entonces yo le digo a usted, mi amor, ¿qué hay para almorzar? Entonces usted me va a decir, pues, mijo, hay langosta y hay frijoles. ¿De dónde cara que voy a sacar la langosta? Y cállate, un momentico, por favor, déjeme, sí, por favor. Cuando yo le diga que, pues, obviamente que vamos a pedir langosta, usted se mete a la cocina, deje caer todos los platos. Cuando yo le pregunte, mi amor, ¿qué pasó? Usted me va a decir, mi hijo se cayó la langosta. Yo le digo, pues traiga frijoles, porque ¿qué más? Digo, ah, bueno, listo, listo, así sí. Cuando fue llegando mi jefe, entonces yo, doctor, siga, por favor. Mire, le presento a mi señora. Ay, hola, doctor, ¿cómo le va? Cuánto gusto, le dije, mi amor. Discúlpame, ¿qué tenemos para almorzar en el día de hoy? Entonces mi mujer dijo, pues, mi hijo, hay langosta y hay frijoles. Dijo el doctor, hijo de madre, es que aquí comen langosta. Le dije, estamos mamados de tragar de esa vaina, ¿verdad? Nos tienen mamados la tal langosta esa. ¿Pero qué quiere? Dijo, no, yo sí como langosta. Yo, ¿cuánto hace que no como langosta? Le dije, mija, por favor, una langosta para el doctor, otra para mí. Cuando entró mi esposa a la cocina, se cayeron toda esa cantidad de platos. Y le dice, ¿qué pasó, mija? ¡Se le cayó la langosta! Dijo, no, los frijoles. Llegó una niña donde la mamá, mami, en el colegio hay un niño que a toda hora me dice Celia Cruz, a toda hora me dice Celia Cruz. Y la mamá, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dijo, ese negrito que va caminando. Con un amigo nos fuimos por allá para los Llanos Orientales. Iba yo en el carro para los Llanos Orientales cuando el amigo empezó, ¡pare, Peter! ¡Pare, pare, mijo! ¡Estoy que me orino! ¡Pare! Le digo, no, pere, pere, pero que ya coja la suave, tranquilo, calme. ¡No, pare, pare! ¡Ya no aguanto! Le digo, ya vamos a llegar a Villavicencio. ¡No, pare, pare! ¡Pare que estoy que me orino! Le digo, bueno, y orillé el carro en la carretera y él empezó allá. Cuando él no se acordó que en los Llanos Orientales hay tanta culebra, llegó una culebra, ¡cha! Lo mordió por allá. Y man, ¡me picó una culebra! ¡Me picó una culebra! Yo le, cálmese, cálmese, espere, yo llamo a un doctor. ¡Aló, doctor! Me dijo, ¿sí, qué quiere, Peter Albeiro? Le dije, hermano, es que un amigo mío lo picó una culebra. ¿Qué se hace en la picadura de culebra? Digo, ah, muy fácil, vea, córtele en cruz y chúpele. Chúpele, pero no se vaya a tragar el veneno. Yo chúpelo y escúpele el veneno. Yo le, bueno, listo, doctor. Dijo mi amigo, ¿qué dijo el doctor? Le dije, marica, que usted se va a morir. Me llevé un día a mi esposa por allá para una feria ganadera. Llegamos allá a la feria ganadera, cuando en ese momento empezaron todos los locutores. Señoras y señores, en este momento vamos a sacar uno de los mejores toros que ha llegado al país. Lo que llaman un toro reproductor. Y mi esposa me metió el primer codazo. Mijo, ¿qué es un reproductor? Le dije, ya, espera un momentico, calle la jeta, déjeme escuchar, a ver. Un toro reproductor es un toro que utilizan para montar las vacas para que las embarace y den cría. Ah, ya. Señoras y señores, este es el único toro que es capaz de hacer 25 saltos diarios. Y mi mujer, mijo, ¿qué es un salto? Le puse, un salto es cada vez que un toro monta una vaca. ¿O sea que ese toro hace 25 veces el amor en un día? Le dije, sí, sí, señora. Lo vio. Un toro. Un infeliz animal. Vio, vio. Un toro 25 veces en un día. Eso no es nada, señoras y señores. Tenemos un toro que hace 40 saltos diarios. Y mi mujer vio 40 saltos. Un toro. Eso no es nada, señoras y señores. Tenemos un toro que hace 50 saltos diarios. Y mi mujer vio 50 saltos. Un toro. Yo ya mamado levanté la mano y dije, señor, las 50 veces le tocan con la misma vaca. Dijeron, no, señor. Le dije, vio. Imagínate que el otro día una muchacha preocupada. Mamá, mamá, mamá. Carlos me dijo que me casara con él. Ay, mija, qué alegría, pero hay un problema. Es que Carlos piensa que yo soy virgen, mamá. Carlos piensa que yo soy virgen y ya me dijo que donde yo no llegara a ser virgen, mejor dicho, al otro día me echaba como un perro para la calle. Imagínese cómo quedo yo con mi familia, mamá, ¿qué hago? Dijo, tranquila, mamita, tranquila. La noche de la luna de miel, usted ha listado una manzana de 5,000. Cuando ya esté lista, usted se mete al baño y como pueda, aperruñúzquese la manzana para adentro. Cosa que su marido llegue, le parte la manzana y usted le dice que esa es la virginidad. Dijo, ay, ¿y será que sí es capaz? Dijo, su papá partió un coco, mamita, no se preocupe. Estaba un tipo en la clínica, cuando de pronto salió el doctor y le dijo, señor, quiero informarle que a su suegra, la señora que usted trajo esta mañana, le quedan 24 horas de vida. Dijo el man, pues ya esperamos lo más. Una pelea de boxeo, una pelea de boxeo, y empieza el animador de la pelea de boxeo. Señoras y señores, estamos a punto de presenciar una pelea de boxeo sin igual. En esta esquina, con 400 libras de peso, el campeón invicto. 340 peleas, todas ganadas por nocaut. 5 muertos ha dejado en el ring. 14 14 heridos, 4 parapléjicos y 3 con derrame cerebral. Hay uno que está hecho un vegetal en esta esquina. ¡Carlos la ametralladora Sánchez! Y todos... ¡ah! ¡Y en esta otra esquina! Oiga, ¿qué se hizo el otro man? Imagínate que el otro día venía un man borracho, pero borracho, paseando por enfrente de una iglesia. Paseando por enfrente de una iglesia y el padre le dijo, venga, ¿usted qué hace por ahí borracho, hermano? ¿Tomando trago? Padre, por favor, déjeme sano, padre. Déjeme sano. Digo, ¿cómo así que lo deje sano? Es que usted lo que está haciendo está mal. Mire, ¿por qué no entra acá? ¿Acá por qué no entra? Y le mostraba a la iglesia y dijo, ¿y a qué voy a entrar? A ver, ¿qué hay ahí de interesante? Digo, ¿cómo que qué hay? Hay esperanza, hay luz, gloria. Dijo, yo pensé que vagabundear o quedaba más abajo. Digo, no, señor, por favor, respete. Yo le estoy hablando de la esperanza de Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios, de todo lo que es de Dios. Uy, padre, qué pena, perdóneme. Y entró al borracho a misa. ¿Cómo sería lo berraco el padre que lo convenció y lo volvió abstemio? Una persona decente, de bien. Oiga, impresionante. Una noche el tipo era tan berraco que el tipo era de los que cerraba la iglesia. Cuando una noche iba cerrando la iglesia, cuando se encontró una billetera con 200.000 en efectivo. Y el man, padre, padre, mire, me encontré una billetera con 200.000 en efectivo. Padre, mire qué berraquera, dijo el padre. Eso te das cuenta, hijo, es la recompensa porque eres un hombre bueno, igual que yo. Porque eres un hombre correcto, igual que yo. Porque no conoces el pecado en este momento, igual que yo. Dijo, padre, ¿y me puedo quedar con la plática? Digo, no, no, no, ¿cómo se le ocurre? No, señor. La plata hay que entregársela al que se le ha perdido. Así que revisemos en la billetera a ver si hay dirección, teléfono o algo. Y si hay, hay que devolverla. Y revisaron y no había nada. Dijo, bueno, padre, no hay nada. Entonces que me quedo con los 200.000. Dijo, bueno, con los 200.000 no. ¿Tú has oído hablar del diezmo? Dijo, sí, padre. Dijo, bueno, entonces el 10% de lo que se ha encontrado no me lo di a mí. Mejor no me lo di a mí porque no quiero inconvenientes. Vaya usted, déselo a la primera persona que pase por enfrente de la iglesia. Como dice la canción, que no te importe la raza ni el color de la piel. El primero que pase por enfrente de la iglesia, usted le 20.000 pesos. Dijo, listo, padre. Y se fue el man emocionado con el billete 20.000. Claro, ya eran como las 10 de la noche, no pasaba nadie. Nadie pasaba. Cuando venía bajando una muchacha con su minifalda, su bolso rojo, toda extrovertida. Hola, papi. Dijo, venga, mire, tome. 20.000. Uy, mijito, respete. Cobro 40.000. Dijo, pero a mí el padre me dijo que eran 20.000. Dijo, ah, ¿por qué él es cliente viejo? Yo hasta ahora lo veo. Una vez en un pueblo mataron al sicario más bravo, al delincuente más peligroso del pueblo, y todos le llamaban el Siete Leches. Era el peligroso más bravo del pueblo. Y el hermano se fue donde el padre. Le dijo, bueno, padre, usted ya supo, ¿no? Que mataron a mi hermano, el Siete Leches. Padre, mire, yo le voy a pedir un favor, va a venir toda mi familia de Bogotá, viene la familia de Bucaramanga, viene la familia de Cúcuta, viene la familia de Ibagué, de Neiva, de Popayán. Entonces yo necesito que mañana usted no vaya a empezar a decir cosas malas de mi hermano. Necesito que usted diga que mi hermano el Siete Leches era un santo. Uy, no, no, no, no, no, yo no puedo hacer eso. ¿Me hace el favor, padre? Si usted no dice que mi hermano era un santo, padre, le figura a usted también, padre. Entonces ya sabe, mi hermano era un santo y si no yo, le figura. Y el padre no sabía qué hacer, imagínese, el padre sabiendo la joyita de hermano que tenía, cuando se sentaron en el entierro y se sentó el hermano, el que lo había amenazado, el padre le dijo, ¡padre! Quédate pendiente, ¿no? Ya sabe. Cuando empieza el padre, hermanos míos, estamos aquí a punto de enterrar al Siete Leches, una escoria, una porquería, un violador, una piltrafa humana. Lo que podríamos llamar una gurrupleta, pero que si lo comparamos con el hermano que está ahí sentado, este que murió era un santo. Llegó un viejito a una droguería. Señor, hágame un favor, véndame una pastilla de Viagra. El señor trae la fórmula. No, pero traigo el enfermito, se lo muestro. El otro día llegó una señora a una fiesta de disfraces. Y todo el mundo entró a la fiesta de disfraces cuando una llegó una señora completamente desnuda. Y le dijo el portero, señora, ¿y usted por qué viene así desnuda? Dijo, no señor, yo vengo disfrazada de Colombia. Y el portero se quedó mirándola y empezó a llorar. Dijo, ¿y por qué llora señor? Dijo, no, es que me da una nostalgia ver el pueblito en el que nací. Y la profesora, los papás acostumbran siempre a mandar un regalo de lo que tengan en las empresas. Y la profesora, por supuesto, se pone muy linda, muy hermosa, esperando a los muchachos. Cuando venía el niño, que el papá tiene una floristería con un ramo de flores, y la profesora, ¡ay, no! ¡Qué ramo tan lindo, papito! Por favor, démelo para acá. Tiene 10, por favor, continúe. Cuando venía el niño, que el papá tiene una marquetería con un cuadro espectacular, ¡ay, qué cuadro tan maravilloso, qué cuadro tan espectacular. Venga para acá, también tiene 10, vaya para allá. Cuando venía el niño, el hijo del gerente de la licorera, con una caja, y la caja goteaba líquido por todo lado. Ay, chino, hijo de madre, chino desgraciado, mínimo me rompió la botella de whisky. Venga para acá, callao, al menos no me dañe la sorpresa. Ya la rompió, ya no me dañe. Y cogía todo el líquido debajo de la caja y tomaba. Digo, ay, pero esto tan raro, esto no es whisky, muestra a ver, ¿será que es un vino importado? No, esto no es vino importado tampoco, ¿será aguardiente? No, esto es raro. Venga, niño, ¿qué me mandó su papá? Y dijo el chino, un perrito. Una señora que tenía un hijo, pero que era cabezón. ¡Uy, qué chino tan cabezón! Ese chino era pero recabezón. Con decirles que el chino no tenía piojos, sino hormigas culonas. Era una cosa gigante, ¿verdad? El chino lo cabezón. Y se fue la mamá con el chino cabezón al Palacio del Sombrero. Llegaron a un sitio que decía el Palacio del Sombrero. Y llegó la señora y dijo, señor, quisiera ver un sombrero para mi hijo. Dijo el man, yo también. Imagínate que el otro día a una señora le regalaron dos loritas. Lo más bonitas las loritas. Y la venían tapadas en una jaula cuando la señora levantó la cobija de la jaula y las loritas dijeron, ¡somos vagabundas! ¿Quieren divertirse? Señora, Dios mío. Por favor, ¿qué es eso? Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora qué hago? Y dice, cuando, ¡somos vagabundas! ¿Quieren divertirse? Digo, uy, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí, por favor? Una amiga me manda estas loras de París y mire, dice que diciendo eso, no, ¿yo ahora qué hago? Entonces la amiga le dijo, ay, tranquila, amiga, acuérdese que el padre tiene en la iglesia dos loritos que no hacen sino rezar todo el día. Vaya, dígale al padre que se las deje colocar con los dos loritos para que ellas aprendan a rezar también. Digo, ay, bueno, llegó donde el padre, padre, mire la que pasó. Me regalaron dos loritas, pero por favor observe cuando le levantó la cobija de las loritas. ¡Somos vagabundas! ¿Quieren divertirse? Dijo, uy, Dios mío, señora, Diosito lindo, por favor, Dios. No, no, no. Dijo, padre, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Yo sé que usted tiene el loro Miguelito y el otro loro Tomás, que ellos no hacen sino rezar todo el día. ¿Por qué no se las colocamos al lado? Dijo, ay, ¿sabe qué buena idea? Muy buena idea. Y cogieron las loritas, las pusieron enfrente de los loritos. Cuando les soltaron así la, le quitaron la cobija de las loritas. ¡Somos vagabundas! ¡Quieren divertirse! Y los loritos botaron los rosarios para adelante y dijeron, gracias, Dios mío, por fin escuchaste nuestras oraciones. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Él ha traído, imagínate que llegó mi suegra toda golpeada, toda arañada por todo lado. Llegó mi suegra toda arañada por todo lado. Y le dije, suegrita, ¿y a usted qué le pasó? Digo, ay, no. Ay, mijo, si usted supiera la que me pasó. Yo se acuerda que yo le había contado que yo tenía muchas ganas de conocer el hipódromo. Le dije, sí, claro, usted dijo que iba para el hipódromo. Dijo, no, imagínese que yo me fui para el tal hipódromo. Y yo más bruta porque yo quería disque apostar. Y me metí por una puerta que no era. Y cuando yo me di cuenta, resulté encerrada en un cuarto chiquitico, chiquitico, chiquitico, mirando por encima. Cuando miro para el lado y un caballo. Y miro para el otro lado y otro caballo. Cuando de pronto me di cuenta fue que un señor con unas botas me brincó encima y me daba duro con un juguete, duro, duro, duro. Le dije, ¿y usted qué hizo? Dijo, yo hice lo que pude, llegué de 8. Y un señor por la calle cuando llegó un man encapuchado con un cuchillo, ¡deme la plata! ¡Deme su plata ya! ¡Me da toda la plata! Cálmese, cálmese, cálmese, por favor, un momento, cálmese, ¡que me dé su plata ya! Sí, pero un momento, por favor, un momento, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy uno de los políticos más reconocidos que hay acá en Colombia. Dijo, entonces, ¡devuélvame mi plata! Espérate que el otro día dijo la profesora, a ver, niños, ahorita que llegue el rector, no cojan todos levantando la mano, que profesora tengo chichi, que profesora tengo popó. ¡No, señor! Me hacen el favor y cada uno de ustedes se aguanta y si no, no pueden ir al baño. Si alguno tiene algún problema de que ya es muy urgente, que no se puede aguantar, me hace el favor y me dice, profesora, quiero ir a cortar flores. Y yo entiendo que es que necesita ir al baño. Y ya yo lo dejo ir. Cuando el rector estaba hablando, yo empecé a decir, no, ¡profesora! ¡Profesora! ¿Qué quiere? ¡Profesora, me deja ir a cortar flores! Claro que sí, vaya a ver. ¡Profesora, ¿tiene papel? ¿Y papel para qué? ¡Para limpiarme el florero! Llegó un man a la casa y una vez salió la mujer. ¡Desgraciado! Ya estoy cansada de cómo vivimos. Y el man, ¿por qué? ¿Cómo que por qué, desgraciado? Mi mamá nos da para el arriendo. Mi tío nos da para el mercado. Mi otro tío le paga el estudio a los chinos sin vergüenza. Dijo, sin vergüenza, o papá que no quiera ayudar con un culo. Y estaba un amigo pastucito. Entonces le dije, ¿qué hubo, Rosero? ¿Cómo le ha ido en el trabajo? Dijo, pues ahí, la verdad, bien, porque trabajo ha habido. Lo único es que desafortunadamente plata, nada de plata. ¿Cómo así que nada de plata? Sí, esta es la hora que no me han llamado para pagarme ni nada. ¿Cómo no lo han llamado para pagarle si eso es un banco muy serio? Donde usted trabaja es un banco súper serio. ¿No le han pagado? Digo, no, no me han pagado. ¿Y usted ya revisó la cuenta? ¿Cuál cuenta? ¿Usted cuando entró a trabajar no le dieron una tarjeta de débito? Digo, pues a mí me dieron allá una tarjeta, pero yo no sé para qué es eso. Digo, ¡bruto! Es que a usted le consignan la plata en una cuenta. Uy, no, es que usted lo que tiene es plata. Mire, vaya al cajero ese que queda aquí a 2 cuadras, vaya, saque plata antes viene para que gaste. Dijo, ¿en el cajero? Dijo, sí, allá a 2 cuadras, vaya que ahí están las instrucciones y ahí usted sabe cómo es. Y se fue el pastucito para allá. Como a la media hora, venía el pastucito caminando así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y eso con esa cola llena de sangre. ¡Ay! No, era impresionante. Este man dijo, uy, no, si hay hijo de madre, mínimo, quién sabe cuánta plata sacó. Lo trataron de atracar y como no se dejó atracar, hasta lo violaron y todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, hermano Rosero, qué pasó! Dijo, no me dio plata, no me dio plata. Digo, ¿pero cómo no le dio plata? Dijo, no, ahí yo entré al cajero y había un letrero que decía pase la tarjeta por la ranura y yo me la pasaba y me la pasaba y no me dio plata. Llegó un tipo a la casa cuando la mujer le dijo, mi amor, perdóname, perdóname, te fui infiel. ¿Cómo así que me fui infiel? ¿Cómo así? Pero perdóneme, por favor, espere, le explico. Yo no quise serte infiel, pero ¿cómo así que no quiso hacerme infiel? ¿Cómo así? Dígame, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, mira, cálmate, por favor, cálmate. Anoche, pues, tú estabas de viaje, pero de un momento a otro, alguien abrió la puerta como la abres tú. Y entró al cuarto igualito que abres tú. Y de pronto se empezó a quitar la ropa y la colgó en la puntilla, ahí donde la cuelgas tú. Y se me montó encima y comenzó a hacerme el amor, como me lo haces tú. Por eso, pero ¿cuándo se dio cuenta que no era yo? Cuando arrancó para el segundo. Y me metieron a mí a la marina. A mí me metieron a la marina y un día entonces dijeron, todos los soldados de la marina ahí formar. Y yo ahí, quieto ahí formado. Cuando dijo el capitán, bueno, vamos a zarpar durante 6 meses, vamos a estar en alta mar. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo levanté la mano, yo mi capitán. Digo, ¿qué pasó, Peter Albeiro? Le dije, no, espere, porque es que yo estoy mirando para los lados y puros hombres. 6 meses uno en el mar con puros hombres. No, señor, yo primero calvo que con trenzas, ni por el berraco. ¿Y qué tal que a uno le den las ganas de tener relaciones íntimas en el mar? ¿Qué hace uno? Dijo, tranquilo, que aquí todos lo tenemos fríamente calculado. ¿Usted ve el barril que está al frente? Le dije, sí lo veo. Dijo, ¿ve el roto que tiene el barril? Le dije, sí lo veo. Dijo, ¿le toca que le haga por ahí? Le dije, ¿todos los días? Dijo, no menos los miércoles, que le toca a usted dentro del barril. Entré una vez con un amigo y le dije, oiga, usted sí es muy feo, de verdad, que es que usted es horrible, hermano. Es más, es que si no fuera por el bigote, usted sería igualitico a mi suegra. Hermano, pero si yo no tengo bigote, le dije, no, usted no, pero mi suegra sí. Bueno, estamos con unos amigos, los hombres solos, ¿no? Y entonces por ahí resultó un amigo diciendo, venga, vámonos con de las vagabundas. Yo le dije, no, este man, hermano. No, señor, ¿por qué siempre es que para el de la vagabunda no? Ay, ahora se la va a tirar de sano. Le dije, no señor, vayan ustedes si quieren, pero yo por nada donde la vagabunda no voy. Por 2 razones, primero, porque soy casado. Y segundo, porque no tengo un peso para ir. Y entonces, usted lo que no tiene. Pero tranquilo que nosotros lo invitamos, camine a ver. Vámonos pues de la vagabunda, le dije, bueno, camine a ver. Y nos fuimos, cuando yo en el carro me quedé dormido. Cuando los manes me quedaron mirando y dijeron, vea, se quedó dormido, ¿para qué lo vamos a llevar así donde las vagabundas? Aprovechemos que este man vive por el camino y dejémoslo en la casa. Total, no quería ir, no tiene plata, toca antes de gastarle. Y me cogieron y me acomodaron en la puerta de mi casa. Y tocaron duro y como saben que mi mujer es bien brava, se fueron corriendo. Cuando mi mujer abrió la puerta y ¡tín! Me pegué en la cabeza y me desperté y dije, como siempre, esto me dejan la vagabunda más fea. Llegó un niño y abrió la puerta del baño el chino. Y apenas abre la puerta del baño la mamá en pelota. Y la mamá, ¡ah! Y el chino, mami, ¿usted qué tiene ahí? Dijo, una muñeca, dijo, y peine, le aparece una loca. En la época de Jesús, se fueron Jesús y Pedro. Y entonces llegaron allá Jesús y Pedro al Monte de los Olivos, donde Jesús oraba. Entonces le dijo, Pedro, por favor, quédate aquí abajo cuidando mientras yo subo a hablar con el Padre. Dijo Pedro, claro, vaya maestro, por favor, vaya. Y se subió Jesucristo cuando al momentico llegaron los romanos y vieron a Pedro y todos, un judío, ¡tin, tin! Y ¡tin! Hijo, le dieron pata y puño, lo volvieron a cuando bajó Jesucristo y encontró a Pedro todo vuelto nada. Pedro, ¿y a usted qué le pasó? Dijo, no, nada, maestro, nada. Fue que me fui a hacer una ronda y no me di cuenta y había un hueco y pisé el hueco y me fui escaleras abajo, pero no, ya estoy bien. Dijo, tienes que tener más cuidado, Pedro, por favor, Pedro. Al otro día volvieron y le dijo Jesús a Pedro, por favor, quédate acá abajo que yo voy a subir a hablar con el padre. Dijo, vaya tranquilo, maestro. Cuando al momentico otra vez los romanos, un judío, y tin, tin, tin, hijo, le dieron que tan, tan berraca. Y entonces cuando bajó otra vez Jesús, Pedro, ¿y ahora qué le pasó? Mire, se partió el brazo y todo. Yo, no, maestro, me fui por el otro lado y otro hueco y otra escalera. Y era como que, pues, traje. No, cálmate, Pedro, por favor, cálmate. Cuando al otro día volvieron a llegar y Pedro le dijo, ay, maestro, hágame un favor. Es que usted todos los días habla con su papá y mire yo cómo estoy. Usted, ¿por qué hoy no se queda aquí abajo y yo subo, sí, a hablar con su papá para yo pedirle que mire, que me ayude, que me aliente del brazo y del ojo y todo? Dijo, me parece muy bien, Pedro. Ve tú, sube a hablar con mi papá que yo me quedo aquí abajo cuidando. Dijo, bueno, listo. Y se subió Pedro, toteado de la risa. Cuando al momentico llegaron los romanos y empezaron, ¡no, judío, un judío! Y dijo, man, no, este que está abajo ya le hemos dado mucho en la jeta, démosle al que subió. Llegó un man a una droguería y dijo, señor, hágame un favor, véndame 3 pastillas de Viagra. Dijo, 3 pastillas de Viagra y eso. Dijo, no, es que van a venir 3 viejas a mi casa por la tarde y necesito estar como un toro. Dijo, uy, no, pero eso es peligroso. ¿Usted solo se piensa tomar las 3 pastillas? Dijo, claro, yo me voy a poner tomar las 3 pastillas porque van a venir 3 viejas a mi casa. Yo quiero estar como un toro. Dijo, uy, no, hermano, esa pastilla es muy fuerte, hermano. No, eso es peligroso. Esa pastilla es tan fuerte que si usted la pisa el zapato y le come la media, eso es una vaina muy brava, ¿verdad? Créame. Es más, esa pastilla es tan fuerte que si usted no se la traga rápido, el cuello le queda así, queda a ti, eso, hermano, eso no. Dijo, hermano, usted no me conoce, véndame las 3 pastillas de Viagra, van a venir 3 viejas a mi casa, yo necesito estar como un toro. Y cogió y le entregó las 3 pastillas, cogió el man la primera y tin, cogió la segunda y tin, cogió la tercera y tin, y dijo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué fue que al otro día llegó el man así? Y dijo el man de la droguería, ¿qué? ¿Cómo le fue? Y dijo, uy, excelentes, qué pastas tan buenas. Jamás en mi vida había tenido una noche tan espectacular. Es que ni para qué le cuento lo que estaba haciendo hace media hora todavía. Uy, no, qué espectacular la noche. Dijo, ¿pero a qué viene? Dijo, no, para que me regale algo para el dolor en este brazo. Y dijo, ¿y esa vaina por qué? Dijo, no, esas igual madre vieja no vinieron. A mí me regalaron un marranito y entonces yo me acuerdo que los llevé para la casa. El marranito era un marranito bonito, pero toda la mañana me levantaba yo y el marranito había hecho popó en la sala. Uy, yo ya estaba mamado. Yo dije, no, ya estoy mamado, hermano. Y cogí el marranito y dije, me voy a deshacer de él. Me lo llevé por aquí cerca, me lo llevé para Bucaramanga, lo dejé botado en Bucaramanga, allá me fui, cogí, tin, cuando llegué a la casa, como al otro día timbraron en la casa, tin, tin, cuando abrí la puerta era el marranito, oh, soy yo, estaba perdido, casi me pierdo, casi no llego, yo, joder, madre, cogí el marrano, lo subí, me lo llevé para Barranquilla, lo dejé en Barranquilla, cogí otra vez el avión, me vine para acá, como a los 3 días tocaron en mi casa, tin, tin, y era, oh, soy yo, estaba perdido, casi me pierdo, yo, pero qué cosa tan berraca. Después, como a los 8 días, cogí, me lo llevé para Popayán. Lo dejé botado en Popayán. Cuando volví como a los 3 días, ¡oh, soy yo! ¡Estaba perdido! ¡Casi me pierdo! Y yo, no, sí, amo, bruto. Cogí, me lo llevé para Cali. Llegué de Cali como a los 3 días, ¡oh, soy yo! ¡Estaba perdido! ¡Casi me pierdo! Y yo, no, sí, amo. Me fui para la embajada de los Estados Unidos. Le saqué visa americana al marrano. Me lo llevé para Miami, lo dejé botado en Miami. Cuando llegué yo en el vuelo a Miami, dije, no, imposible que lo dejen venir. Y cuando yo me devolví toda esa vaina, cuando timbraron en mi casa, tin, tin, y abre la puerta, y era mi suegra. Y nos fuimos el otro día con un amigo por allá a Suiza. Vimos que estaban en los Juegos de Invierno. Y nosotros empezamos a mirar el listado de los equipos. Y había un equipo de Colombia, hermano, un equipo de Colombia. Yo le dije, venga, ¿por qué no vamos a mirar a los colombianos a ver qué papel hacen? Dijo, listo. Cuando venía bajando un trineo así, ¿y ahora? No sé qué hacer. Entonces le dije, espera, y era que yo sí sé qué hacer. Entonces cuando llegaron y bajaron a otro man, y yo les grité, ¡su madre! Bajaron otro man, y yo les grité, ¡su madre! Nada. Bajaron otro, ¡su madre! Y para gritaron, ¡la suya! Yo dije, ¡esos son Colombia! ¡Colombia! Organizaron un concierto acá en Bogotá, organizaron un concierto de Michael Jackson en la época en que Michael Jackson gustaba y toda esa vaina, que era el rey del pop y toda la gente enardecida. Era la primera vez que iban a traer a Colombia a Michael Jackson y la gente, Michael, Michael, ese campín lleno de gente, la gente, Michael, Michael, y todos, Michael, Michael, Michael, tú eres el mejor, Michael, y toda la gente enardecida. Yo me acuerdo que fui, un amigo me estaba haciendo cola cuando yo llegué y vi al amigo mío, y de una vez el amigo mío empezó a hacer así, tin, tin, y le dije, pero qué, ensayando el paso de Michael Jackson. Digo, no, un chicle que dejaron en el piso, esto es madre, como no vi. Y toda la gente era, Michael, Michael, y entramos y dice, señoras y señores, estamos esperando la llegada de Michael Jackson. Y toda la gente, Michael, Michael, Michael, Michael. Cuando en ese momento un helicóptero ta, ta, ta, ta, ta, y empieza a aterrizar el helicóptero encima de la tarima, y toda la gente, Michael, Michael, Michael. Y el animador, señoras y señores, directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica, el artista del momento, Michael, Michael. Cuando se abre la puerta del helicóptero y era el marranito, ¡oh, soy yo! Estaba perdido, casi me pierdo. A ver, niños, si yo digo la frase, la profesora está embarazada, ¿en qué tiempo está? Dijo, en preservativo imperfecto. Llegó una niña donde la mamá, mami, mami, mami, imagínese que el pipí de mi hermanito parece un chito. Sí, mi amor, es pequeñito, no, y salao. La profesora el otro día, a ver, niños, para mañana me hacen el favor y me traen un color. Pero el niño que me repita el color, pierde el año, el color no se puede repetir. Y voy a llamar por orden de lista. Y empezaron todos los chinos al otro día, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Y empezó la profesora Álvarez y se paró, blanco, Bermúdez, rojo, Cárdenas, azul. Y empezó hoy un negrito, ay Dios mío, a mí me olvidó, ay, yo no sé qué voy a hacer, Dios mío, yo no traigo el color, ¿qué hago, Dios mío? Cuando ya como en mantilla empezaron a acabar los colores, mantilla, blanco, almendra, ay, no puede ser. No, me está muy difícil. Kitian, verde turquesa. ¡Ay, no, Dios mío! Y el negrito era apellido Yepes y la salvación era Zapata. El último de la lista, entonces el negrito le dijo, ¡ole, Zapata! ¿Ya dijeron su color? Dijo, no, no lo han dicho. Digo, ¡ay, el mío tampoco! ¡Bacano, mano! El mío tampoco lo han dicho. ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su color? Y el Zapata inocente dijo, ¡rosado magenta! Y yo, ¡ah, no, el color es una berraquera! Él no lo dice nadie, todo bien. Cuando dijeron coron coro Yepes y se paró el negrito, dijo, rosado magenta. Dijeron Zapata, dijo negro y jugueputa. Yo la profesora un poco fuerte el último color, pero pasan todos.